La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid. Esta noche os tenemos dedicado un programa, yo creo que bastante polémico. Polémico porque, así como ya hablamos el Vaticano en anteriores ediciones, si no recuerdo mal, en la primera temporada, no habíamos abarcado el tema de esa historia oculta de los papas. Una historia llena de misterio, de muchísimos secretos, una historia llena de algunas que otras leyendas, pero muchas realidades centradas, todas o casi todas de ellas, en el poder y en la lujuria. Para ello contaremos en el programa con un invitado de excepción, un muy buen amigo, Eric Fratini. Él es escritor, bueno, novelista, también escribe, por supuesto, libros de ensayo y además es un especialista en la materia. Pero también tendremos las habituales secciones. Empezaremos por el Zurrón del Caminante, con el que nos iremos hasta la localidad mediterránea de Peníscola. Allí, en lo que es la costa castellonense, hay un castillo muy curioso, el que fue residencia de Benedicto XIII, más conocido como el Papa Luna, el que fue protagonista del cisma, uno de los máximos protagonistas del cisma de Occidente que tuvo lugar entre los siglos XIV y XV. También en la sección Ciencia con Conciencia, Carmen Fernández nos expondrá el interés de algunos de los papas por cuestiones científicas, y no solo de los papas, también del Vaticano, porque, entre otras cosas, bueno, pues creó esa Academia de las Ciencias o un muy buen observatorio astronómico. En la sección Casos extraños y extremos, nuestro colaborador Fermín Mayorga nos hablará de unos servicios secretos que sirvieron a lo largo de la historia a la Iglesia Católica para, bueno, pues para tapar sus trapos sucios. Todo ello será posible gracias a las mágicas manos de nuestro técnico, de Víctor, que estará al tanto durante estas dos horas que dura el programa. Ya sabéis que nos podéis mandar mensajes de WhatsApp al siguiente número de teléfono. Es el 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Y también, por supuesto, nos podéis dejar esos mensajes y comentarios en nuestra página de Facebook, La Escóbula de la Brújula, y a través de nuestro Twitter, @escobuleros. Y ahora sí, sin más demora, vamos a entrar por esos vericuetos de la historia oculta de los papas. Con que, queridos amigos, comenzamos. La escóbula de la brújula. Buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David Sentinella? Muy buenas noches. Bueno, pues hoy tenemos un programa, yo digo polémico, polémico porque vamos a hablar de cuestiones relacionadas con la Iglesia, pero obvia decir el que, bueno, pues por supuesto que no, este no va a ser un programa ni mucho menos anticatólico, porque no vamos a hablar de creencias, no vamos a hablar de dogmas, no vamos a hablar de fe, sino vamos a hablar de ciertos personajes que a lo largo de la historia, bueno, pues movieron sus amplias manos, digamos, mediante intrigas, asesinatos, cuestiones también sexuales, que las hubo y desgraciadamente muchas, ¿no? Pero que hoy en día, bueno, pues vamos descubriendo algunas pequeñas briznas de ese pasado. Exactamente, David. Yo creo que vamos a hablar de historia, con letras mayúsculas. Y dentro de la historia entran todos los perfiles. Por supuesto, hablar de la historia de la Iglesia Católica es hablar de una gran parte de la historia de la humanidad. Ten en cuenta que la Iglesia Católica ha influido a muchísimas millones de personas en el aspecto social, cultural, económico, científico. Es decir, que eso no lo podemos desdeñar. Por tanto, hablar de esa Iglesia Católica, esa institución más antigua, vigente, ¿no?, que se ha mantenido todavía a pesar de los enemigos internos que ha tenido la Iglesia, yo creo que ya de por sí tiene posiblemente la más antigua o la que ha perdurado más, por supuesto, a lo largo de toda la historia de estos 2000 años, pero además también ha sido la más influyente. Porque, bueno, pues a través de, digamos, de ese papado como institución, pues por supuesto que se han hasta, bueno, levantado reinos, o no tanto como reinos, sino coronas, y también se han echado por el suelo. Hombre, ten en cuenta que si hablamos de Occidente, evidentemente la Iglesia cristiana en general y la católica en particular ha influido muchísimo. Pero incluso ya desde la donación de Constantino, que ya sabes que era un documento totalmente falso, que se crea en el siglo VIII, IX, pero que sirvió precisamente para autentificar el poder espiritual y también el material de la Iglesia, ¿no?, diciendo que lo había otorgado en su momento Constantino en el siglo IV, lo cual era mentira. Pero bueno, eso forma parte un poco del juego de tronos, donde la Iglesia también ha tenido muchísima influencia. Y claro, el que llegaba a la silla de San Pedro tenía mucho poder, pero un poder que ejercía como tal, ¿no? O sea, alguien que decía que había sido nombrado prácticamente directamente por Dios y que tenía todo un poder territorial, un poder material, además del espiritual, es decir, que encima te podía excomulgar, pues eso generaba mucha ambición. Y esa ambición es la que luego, detrás de esa historia oculta de los papas, es donde hay lo que tú dices, poder, ambiciones, egos, lujuria, porque lo da el poder. ¿Te acuerdas cuando dedicamos un programa a los dictadores? ¿Qué es lo que precisamente les condenaba para el resto de la humanidad? Les condenaba precisamente ese aislamiento que le generaba el poder absoluto. Pues con los papas ha ocurrido lo mismo. Es decir, hemos tenido de todo tipo de cosas. Es verdad que no vamos a centrarnos siempre en ese aspecto negativo. La Iglesia está ahí, la propia Iglesia lo reconoce, pero sí que es importante tener en cuenta que la influencia papal, ya no tanto de la Iglesia, sino la influencia papal, ha marcado incluso hasta ciertas expresiones populares, ¿no?, que luego lo comentaremos. El mantenerse en sus 13 tiene algo que ver con un tal Benedicto XIII, incluso del que además hablaremos, ¿no? Del que hablaremos, el que estés encerrado a pan y agua tiene que ver con un famoso cónclave, el sermola de Dios en Cristo tiene que ver con la herejía del arrianismo y cosas similares. Incluso el que te cague una paloma también tiene que ver con un papa determinado en su momento, en el siglo III. O sea que hay supersticiones, hay creencias, hay expresiones populares, pero sobre todo hay mucha historia a lo largo de estos 2000 años que vamos a desgranar. Y sobre todo teniendo como tenemos además a un invitado, como tú bien decías, de lujo y excepción, que es Erick Frattini, que se lo sabe todo, no solo de la historia del papado, sino de las intrigas, de los contubernios y las conspiraciones que ha habido en estos últimos 100 años. Yo creo que es lo que más le gusta. Pero bueno, déjame presentar al resto del equipo. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, muy buenas noches. Bueno, como se suele decir, nunca se han hecho tantas masacres como en nombre de Dios. No creas, ¿eh? No bueno, creas. Cada uno de su ¿Será, Dios, será, ¿eh? ¿Será que la gente irá a pretexto? Es como para hacer una masacre. No, hombre, no ha sido el nombre del dinero. No, hay de todo, pero sí que es verdad que, bueno, que habéis dicho ya dos cosas en la introducción fundamentales. Efectivamente, la Iglesia Católica es la institución más antigua del mundo, vigente. Aparte de ser la más antigua del mundo, tiene un factor que ha elevado su dimensión de una manera extraordinaria, y es que es la Iglesia y la religión vinculada a la civilización que se hizo con el control del mundo en los últimos 500 años, que es lo occidental, para bien o para mal. Pero es evidente que el mundo es una construcción occidental tal y como lo conocemos. Ya hasta la Reforma Protestante, la religión católica, el mundo latino, como nos llamaban los ortodoxos en el este de Europa, éramos la encarnación del poder de Roma. Es decir, porque al fin y al cabo era un poder, como ha dicho muy bien Jesús, espiritual y temporal al mismo tiempo, con una influencia desmesurada para su pequeño tamaño sobre el quehacer cotidiano de los europeos de su época, y con enormes variaciones a lo largo del tiempo. Estamos hablando de un periodo larguísimo. Ese periodo tan largo hizo que el papado no fuera exactamente igual en el siglo XIX que en el XVII, en el XIV que en el XV o en el X que en el IV. Entonces, esos cambios dependían de factores muy diversos, desde el entorno político del que rodeaba Roma y la situación de lo que ocurría en Italia, hasta cuestiones tan sencillas como la posibilidad de que el Papa influyera más o menos en los estados dominantes de su tiempo. Si no fue lo mismo, obviamente, el papado al hundimiento del Imperio Romano que, por ejemplo, ya con Carlomagno. O épocas realmente oscuras, no solamente oscuras en el sentido de ser periodos profundos de analfabetismo e ignorancia, donde realmente la Iglesia era el único custodio del saber del antiguo Imperio Romano hundido, pero que en el caso de los papas, pues bueno, hubo una época, por ejemplo, el periodo del siglo X, que es conocido como el periodo de los fornicarios, donde es que era increíble lo que llegaba a papa. Y digo lo que llegaba a papa porque había desde asesinos auténticos hasta verdaderos taraos. Es decir, era una cosa absolutamente asombrosa. Entonces, esos periodos han convivido con otros. En cambio, en lo que hubo papas, realmente gente muy interesante, interesados en el arte, en la cultura, en la expansión de la cultura, de la civilización. Es un mundo muy amplio, volvemos a lo mismo. Son 2000 años de historia y, bueno, vamos a tocarlo hoy de una manera, vamos a ver, lo más atractiva posible para los oyentes, para que vean hasta qué punto la historia de la Iglesia es uno de los elementos fundamentales de la historia del mundo. Sí, desde luego que sí. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Aquí estamos. Bueno, antes tú ya apuntabas dentro de esas intrigas no solo el poder, el dinero, pero y el dinero también provocó en su momento en el que dentro de la Iglesia se provocaran esos cismas. Yo antes mencionaba el de Occidente, hubo varios, ¿no? Pero el que, por supuesto, crearon incluso en esos cismas una palabra que mucha gente le llama la atención, los antipapas. Sí, claro, los antipapas, porque había papas que no los reconocía nadie y, por lo tanto, cuando había tres papas, dos tenían que ser antipapas, lógicamente, pero lo malo es que cada uno decía lo mismo de los otros dos. De todas maneras, esa época de los antipapas da entrada, es la puerta de entrada, que fue un lío muy grande que organizó Felipe IV el Hermoso por sus intereses políticos, da entrada a la época quizá más fascinante de toda la historia del papado en cuanto a excesos, visto desde nuestro punto de vista, que es la época de los papas renacentistas, que es la saga que empieza con Calixto III y va a terminar con Julio II de la Rovere, que es una época terrorífica. La época oscura, ¿no? Claro, dicen. Es una época que a mí me resulta muy cercana, porque yo hice, vamos, a mí se me encargó en un momento dado hacer un libro sobre la vida de los Borgia, averiguar por qué eran tan malvados y tan terribles, y después de estar investigando y de escribir la famosa vida de los Borgia, la vida secreta de los Borgia, me di cuenta de que, a pesar de que eran tipos duros, eran el niño Jesús de Praga comparado con sus compañeros de época. O sea, francamente, o sea, Alejandro VI no era tan mala persona. Hombre, es que estaba rodeado de una caterva de esfuerzos. ¿A qué sucede a Alejandro VI? Y sucede a Inocencio VIII. Claro. Pero que, en serio, que vaya elemento. Aunque no lo creáis, son papas inocentes. Con alguna, hubo una época. Sí, ha habido se llamaban inocencia. Unos cuantos papas asesinos, punto. Y ya está, que eran directamente homicidas. Había de todo, bueno, por supuesto. Bueno, dejadme, antes de que entremos mucho más en materia, que presentemos a nuestro amigo, a nuestro invitado de hoy, como decía, un invitado de lujo. Hola, muy buenas noches, Eric. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. El placer es nuestro. Bienvenido aquí a la escóbula de la brújula. Bueno, Eric Frattini prácticamente yo creo que no necesita ninguna presentación. Es, como decía, es periodista, es novelista, es ensayista. Ha sido director y guionista de casi una veintena de documentales de investigación para las principales cadenas de televisión. Ha dado diversos cursos y conferencias a nivel internacional sobre seguridad y terrorismo islámico a diferentes fuerzas policiales, de seguridad y de inteligencia. Fue durante años corresponsal en Oriente Medio, residiendo tanto en Beirut como en Jerusalén. Fruto también de todo este trabajo, pues en el año 2013 recibió dos premios internacionales por su trabajo de investigación periodística. Y si por si todo esto fuera poco, además es autor de, si no recuerdo mal, de 4 novelas y de más de una veintena de ensayos publicados en 42 países y 15 idiomas. Ahí es nada. He trabajado mucho. Has trabajado. Te ha dado tiempo para todo eso y bueno. Pero el resumen es que me lo he pasado muy bien. Hombre, de eso se trata. Eso de, lo más importante. De disfrutar con el trabajo que uno hace. Y tu último ensayo es el Libro Negro del Vaticano, que acaba de salir, sí. Todavía está calentito ahí, publicado bajo el sello Espasa. Oye, ¿por qué te centraste tanto en lo que es la figura del... la entidad del Vaticano, sí? Bueno, yo creo principalmente porque hasta hace muy poco tiempo, hasta la llegada de Juan Pablo II, ni siquiera la llegada de Juan Pablo II, mucho más avanzado el pontificado de Juan Pablo II, para muchos que estamos aquí, que ya somos mayores, realmente nosotros nunca sabíamos que un papa se enfermaba. Yo recuerdo que de repente un buen día a mí me dijeron, no, se ha muerto el papa Pablo VI. Le digo, ¿cómo que se ha muerto el papa Pablo VI? Pero también se mueren. Claro, se mueren también. Lo único que no les hacen es autopsia, porque está prohibido por la Constitución Vaticana, pero se mueren, ¿no? Entonces, claro, realmente había muy poca información sobre el pontificado. Realmente lo que veíamos era, claro, los medios de comunicación no son los de ahora, las redes sociales, que podemos seguir hasta la información del precónclave y el cónclave al segundo, que la gente estaba en Roma. Recuerdo que ahora cuando eligieron al Papa Francisco, la gente estaba en Roma y tú por Twitter podías seguir perfectamente cómo se estaba desarrollando todo el tema del precónclave y el cónclave, porque la gente estaba mandando Twitter. Yo recuerdo una anécdota desde dentro del cónclave, porque está prohibido, pero la gente, te digo, en Roma, que te iba contando lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, durante el precónclave, que es cuando ellos, antes de entrar en cónclave, ya cuando se recluyen en Santa Marta para elegir al nuevo pontífice, sí. Ellos hacen el precónclave, donde ellos hacen campaña electoral, porque es así, o sea, donde se van reuniendo, y se reunían en muchos restaurantes. Y yo recuerdo ir a un restaurante que suelo ir en Roma, la Carbonara, en el Campo di Fiore, donde te ponen unos espagueti con salsa de jabalí maravillosos. Y recuerdo que el dueño, Nicola, me dice, Eric, creo que te vas a tener un compañero de mesa cerca que te va a gustar. Y total que llegábamos un grupo de periodistas donde estaba Jesús Bastante, que creo que también que lo conocéis. Sí. Estaba Jesús en el grupo de periodistas. Subimos a una mesa que nos habían preparado. Éramos periodistas españoles, portugueses e italianos. Y en la mesa de al lado estaba sentado el señor Rocco Varela, Monseñor Rocco Varela, que iba a entrar en cónclave porque es cardenal elector, y estaba haciendo campaña electoral en esa mesa con un grupo de cardenales italianos conservadores. Es ahí donde se hace la política, luego lo tienen prohibido. Entonces, claro, ¿y yo qué hice? Hice, como buen periodista, hice una fotografía de la mesa aquella y la colgué en internet. Y aquella se repicó muchísimo, y más aquí en los medios de comunicación españoles. O sea, es que ahora es al segundo a la información. Sí, oye, dentro, antes yo mencionaba esos dos premios que obtuviste en el año 2013. Uno de ellos te lo concedió precisamente una revista italiana, Terra Incógnita, por todo ese trabajo de investigación que hiciste sobre el caso de Batilics, ¿no? Sí. Batilics 1. Batilics 1, sí. Supuso un verdadero bombazo, porque, bueno, pues ahí se destaparon muchas cosas que algunos, tal vez, investigadores que estabais en ello, intuíais parte de toda esa trama que había ahí oculta, pero a modo de, para el gran pueblo, o sea, para el pueblo en general, había muchas cosas desconocidas que luego la gente se hacía cruces. Sí, bueno, el caso Batilics ha sido la mayor filtración de documentos. Se filtran en total 66 documentos secretos, que unos eran muy importantes, que ahora hablamos si quieres de ellos, otros eran menos importantes. Creo que había una factura incluso de un hábito que se había hecho el Papa Benedicto XVI, ¿no? Lo que le había costado realmente, que no era nada importante, pero claro, dentro de esos documentos, esos 66 que se filtraron, primero los recibe un gran amigo mío, Gianluigi Nuzzi, que lo conocéis también, uno de los grandes investigadores vaticanistas en Italia, y yo recibo 47 documentos del Batilics, ¿no? Donde alguno incluso eran ya documentos muy importantes. Estaban las cartas de Viganò, el Monseñor Viganò, que es el que nombra el Papa Benedicto XVI para que haga un informe sobre la limpieza de los departamentos pontificios, ¿no? están las dos cartas que envía Vigano al Papa y luego después a Bertone, donde le dice que hay tanta porquería que no sabe por dónde empezar. Después, niño trae la pala, ¿no? Sí, y misteriosamente, bueno, cuando él envía la segunda carta de Vigano, que se conoció así, segunda carta de Vigano, misteriosamente Vigano es ascendido y nombrado embajador nuncio del Vaticano en Washington, un gran cargo, y lo apartaron de absolutamente. Luego, entre los documentos, había documentos muy interesantes que yo me encontré, fue el de, por ejemplo, que nos afecta mucho a los españoles, fue el de ETA, sobre la negociación del Vaticano con el tema de ETA, ¿no? Cuando ETA, los jefes de ETA le piden a la nunciatura, piden al Vaticano que cedan la nunciatura para la negociación con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Y lo que es muy interesante, la contestación del Vaticano fue realmente reveladora para los españoles, porque el Vaticano, Bertone le dice a su nuncio en Madrid, le dice que no se metan en eso, porque es muy problemático, muy peliagudo, y que por supuesto tienen que informar sin demora a el ministro Rubalcaba, que en ese momento era vicepresidente de gobierno y también llevaba interior, política de interior. Y una frase muy interesante del documento es que dice que por supuesto hay que consultarlo con Jaime Mayor Oreja, cuando Jaime Mayor Oreja ya no era ni ministro de Interior, era eurodiputado. Sí. Entonces todavía lo que te demostraba era todavía el poder que tienen muchos políticos con respecto al Vaticano, ¿sabes? Porque Jaime Mayor Oreja, yo le conozco, es un tipo magnífico, pero en ese momento él no tenía ningún poder político, ningún poder, porque era eurodiputado. Pero así todo le dicen al nuncio que consulte con Jaime Mayor Oreja. Eso fue uno de los documentos importantes para los españoles. Sí, Jesús. Sí, comentaba Serey que ese Batilix 1, y haciendo referencia a ese que ocurrió en el 2012. Como sabes, el año pasado está ese Batilix 2, ¿no? Sí. Con un sacerdote que se ha ido de la lengua, que en sí. El fondo es un poco lo que pasó también el Batilix 1, cuando Paolo Gabriele, el secretario personal, también empieza a largar. No es exactamente igual, evidentemente. No, porque el Batilix 1 estalla por un grupo de miembros de la curia que están ya hasta las narices y que dicen que hay que limpiar el Vaticano y que hay que limpiar el Banco Vaticano, porque el Banco Vaticano tenían un grave problema, siguen teniéndolo, todavía no lo han resuelto. Cuando llega Hillary Clinton y le dice al pobre hombre, que es el Papa, que ya es un hombre muy anciano, con 80 y tantos años, le dice que tienen que limpiar el Banco Vaticano. ¿Por qué? Porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha detectado movimientos de financiación ilegal del terrorismo y lavado de dinero, blanqueo de capital de grupos mafiosos, italianos y rusos. Entonces, claro, imagínate, el pobre Papa casi le da un infarto. Entonces, él decide, es decir, hay un movimiento de la curia muy importante para que se limpie el Vaticano, los departamentos papales. El caso de Batilix II se desata porque un sacerdote español, con ínfulas de ser sumo pontífice, que pensaba ser un alto cargo en el departamento económico del Estado Vaticano, del gobernatorio, le dicen de repente que no, porque tiene una boca muy grande. Porque ese señor tiene una boca muy grande. Entonces tiene una boca tan grande que suelta mucha información y va diciendo por ahí de que lo van a nombrar no sé qué, que lo van a nombrar prefecto. Muchas ínfulas. Tiene muchas ínfulas. Entonces lo demostró. Y lo demostró. Entonces fue un pataleo. Yo le llamo un pataleo de niño pequeño, y dice, claro, él manejaba mucha información confidencial de... Pero información es que económica. Le grababa también, ¿no? A Benedicto XVI. Sí, sí, le grabó a Benedicto XVI. ¿Quién maneja información? No, le grabó a cardenales de la comisión, de la actual comisión de sabios del Vaticano de Asuntos Económicos. Y bueno, él fue el que revela. Es que un pataleo. Que eso no solo ocurre aquí en España con los cónclaves de un partido político internos. Sí. Aquí en España es mucho más divertido porque lo retransmiten por Twitter. Directamente. Es mucho más divertido. Nos enteramos enseguida lo que dicen. Lo que te quería preguntar era un poco al hilo de eso, de que evidentemente este Batilix 2, el de el Bocazas de Vallejo Balda, no tiene nada que ver en repercusión mediática con lo que ocurrió en el 2012, entiendo yo, ¿no? Bueno, yo creo que ¿tú crees que se va tirando del hilo? Bueno, han salido dos libros hace muy poco, como tú bien sabes, el de Avaricia y Vía Crucis, donde van sacando también toda la polvareda, ¿no?, de la cloaca. Yo creo que la primera tuvo más repercusión mediática porque principalmente era la primera vez que se filtraba semejante cantidad de documentos secretos. Acordaros que donde había una denuncia, yo recuerdo un documento que me llamó mucho la atención, que era de un documento de denuncia del jefe de la Guardia Suiza, del jefe de la Gendarmería Vaticana, Domenico Gianni, que informa al sumo pontífice que llega una delegación de Interpol al Vaticano para convencer a la Gendarmería Vaticana de que se incorpore a Interpol, que no, hasta ese momento no estaba, a esta comisión formada por dos personas de Interpol, dos altos cargos de Interpol, los llevan a cenar en un coche con matrícula diplomática del Vaticano, los llevan a cenar a un restaurante del Trastevere Romano, una zona turística absolutamente, y este tipo informa, el Domenico Gianni informa al Papa de que les han ametrallado el coche en el centro de Roma, al coche Vaticano, y misteriosamente el coche desapareció, fue entregado por una puerta secreta al Vaticano para que no se diera a conocer, y salió el documento firmado y el informe, es decir, que alguien les había ametrallado un coche Vaticano en el centro de Roma. En este libro que acabas de publicar, el libro negro del Vaticano, bueno, pues expones ese otro punto de vista, el punto de vista desde, digamos, la CIA, de todo lo que son los servicios secretos y los diplomáticos norteamericanos, y expones ahí más de 300 documentos clasificados como secreto, alto secreto, restringido, sí, etcétera, llamémosle como queramos, tanto de las oficinas de los servicios estratégicos, del cuerpo de contrainteligencia, etcétera. Esto afecta mucho a la información o a la idea que nosotros pudiéramos tener del Vaticano. Bueno, es que el Vaticano, es que habéis estado hablando antes, que en el comienzo del programa, el Vaticano es, claro, tú piensas que el Vaticano tiene una de las mayores redes de información y han tardado creo que 2016 años en montarla. Estamos en el 2016. Como dices en el libro, bueno, en boca de Simon Wiesenthal, ¿no? El lugar mejor informado del planeta es sin duda el Vaticano. El Vaticano, sí, es que tiene la mejor red de información de todo el mundo. Como te digo, lleva 2016 años suministrando agentes en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque que la gente no se piense que son espías enviados por el Vaticano. Es decir, yo leí un informe, siempre lo cuento como anécdota, tuve la suerte de leer un informe secreto que envió un sacerdote en Nicaragua, que enviaba durante los años 80, la época dura de la guerra en Centroamérica, el conflicto en Centroamérica, donde afectó a Guatemala, Nicaragua, El Salvador, durante la época de Ronald Reagan, ¿no? Y entonces este sacerdote enviaba a su obispo de Managua, le enviaba un informe, le decía: Eminencia, quiero informarle, esto era un sacerdote de una ciudad pequeñita, decía, siento informarle que hemos tenido que hacer una colecta en la iglesia porque a un pastor le han devorado los lobos, le han devorado 8 ovejas y hemos tenido que hacerle una colecta. Luego también quiero informarle que no puedo dar misa en tal pueblo porque está tomado por la guerrilla y entonces no puedo ir a dar misa. Claro, tú piensas, esa información llegaba al arzobispo. Del arzobispo llegaba la nunciatura y de la nunciatura a la Secretaría de Estado Vaticana, donde la Secretaría de Estado Vaticana sabía exactamente y en todo momento dónde, qué pueblos de Nicaragua estaban ocupados por la guerrilla. Información que después el señor Juan Pablo II, el servicio de inteligencia de Juan Pablo II, pasaba a los estadounidenses porque tenían una gran cooperación, como te muestran los documentos. Que por cierto es el Papa que más colaboración ha tenido con la CIA, ¿no? Juan Pablo II. Bueno, es que yo creo que, yo siempre digo, no fuera así, no físicamente, pero yo creo que bueno, Juan Pablo II ha sido el mejor agente de la CIA en Europa. Encubierto, ¿no? No encubierto. Que había una comunidad de intereses que pensaba como ellos realmente. Bueno, es que buscaba algo parecido. Bueno, es que claro, yo digo siempre que cada Papa. Principalmente en la época contemporánea, ¿no? Cada Papa de los últimos, claro, ha estado. Ha ocupado ese cargo por una razón de ser política, es decir, Pío XII es elegido, Pacelli es elegido papa en un momento en que estalla la guerra mundial, uh-huh, y era un papa que se necesitaba. Roncalli es elegido papa como Juan XXIII porque era un papa que se necesitaba, porque sabían que era un papa que iba a ser un gran moderador entre Moscú y Washington. Luego llega Pablo VI y es un gran papa para el momento duro que se vivía en Oriente Medio. Después llegó Juan Pablo II. Juan Pablo I no hablamos de él porque estuvo 33 días el pobre. Juan Pablo II estuvo 28 años porque era un anticomunista acérrimo y formó uno de los grandes triunviratos con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y después llegó Benedicto XVI, que fue un hombre, un intelectual, que se dedicó a escribir grandes encíclicas y grandes libros. Hizo poco. Hizo poco por la política y mucho por el diálogo interreligioso, se preocupó mucho. Y luego Francisco ha llegado, pues un poco... Era un teólogo. Sí, era un teólogo, era un intelectual, yo le llamo... Todos han sido intelectuales, pero Benedicto XVI... De todas formas, Benedicto XVI aparece en un momento, hubo muchas críticas por el cardenal Ratzinger en su momento, por todo su pasado, con todos los asuntos de la doctrina de la fe. Eso es. Y ahí está. Y de repente... Él venía ya con una herencia, con una mochila a cuestas, y supuso realmente para la Iglesia, para el Vaticano, ese tránsito que querían llevar. Yo creo que, mira, se dijo siempre que el Papa Ratzinger era un Papa... Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con eso, y la historia te lo demuestra, ¿no? Decían que era un Papa de transición entre el gran pontificado de Juan Pablo II y el pontificado que llegase después de Ratzinger, ¿no? Sí, porque además era un papa ya mayor. Sí, pero yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque acuérdate que nombraron a Roncalli, al paleto de Roncalli, que era como le llamaban, era un hombre que venía de pueblo, era un hombre muy llano, Juan XXIII, era un papa que duró muy poco tiempo, porque realmente sufría de cáncer y duró muy poco tiempo el pontificado, pero hizo el Concilio Vaticano II. Fíjate lo que revolucionó la Iglesia en cuestión de meses. Y entonces, bueno, que hay que tener mucho cuidado. Y luego, yo déjame decirte, yo era un anti-Benedicto XVI, pero déjame decirte que el problema que tenemos los periodistas... y los vaticanistas, es que analizamos los pontificados en base a cómo analizamos un gobierno de un país, como puede ser España. Analizamos los pontificados, hay que analizarlos pasados una cantidad de años después de ese pontificado. Con perspectiva, ¿no? Sí, un pontífice, ¿no? La política de un pontífice. Y Benedicto XVI, que duda cabe, que fue un revolucionario, un absoluto revolucionario, bueno, porque fue el hombre, tenemos que recordarlo, no solo porque haya renunciado, que eso nunca se es, desde hacía el siglo XI creo que no había ningún papa que hubiera renunciado jamás, pero sí que fue un papa que abrió las ventanas y dio el golpe en la mesa y dijo, se acabó, esto hay que limpiarlo. Bueno, algo parecido ha ocurrido con Pío XII, ¿no? Cuando se pensaba, pues, que estaba manipulado y que, bueno, pues, que tenía ciertos contactos con el mundo nazi, y hoy en día, pues, se están descubriendo, hay periodistas norteamericanos que están sacando documentación de que realmente él utilizaba para, digamos, esa cercanía para apaciguar también las cosas por otra parte. Bueno, eso todavía no está tan demostrado. Yo, hasta que no lea los documentos, tú sabes que todo el pontificado, no solo el pontificado, sino todo el periodo de Pacelli como secretario de Estado y toda la etapa de Pacelli como papa, todos los documentos políticos están en el archivo secreto vaticano, no se pueden consultar. Uh-huh. Es decir, que si tú eres tan maravilloso y tienes una figura tan maravillosa políticamente, déjame leer los documentos, déjame leer los telegramas de las nunciaturas de Berlín o de la nunciatura de Francia, de París, cuando tú eras papa durante la Segunda Guerra Mundial, o los documentos, por ejemplo, que por supuesto no saldrán nunca a la luz, los documentos de la nunciatura en Zagreb durante la época de Croacia, de la Croacia pro-nazi. Oh, que eran católicos encima. Eran católicos. Extraña. Claro, y entonces todos vemos, porque se han hecho públicas las grandes fotografías de los sustachas de Ante Pavelich visitando a Pío XII y Pío XII bendiciéndoles cuando ya les estaban diciendo al Vaticano, a las nunciaturas, que los croatas estaban matando muchísima gente en zonas como Jasinovac, la zona del campo de concentración. Es decir, y no se hizo absolutamente nada. Y luego ya, si hablamos después de la guerra, donde Pacelli ayudó a escapar a casi 1.500 nazis, líderes como Adolf Eichmann, como Klaus Barbie, como tantos, como Herbert Kuckers, el carnicero de Riga, que escaparon a través de organizaciones vaticanas. Jesús, ¿querías apuntar algo? Sí, por meter un elemento de misterio, ¿no?, a esta primera parte de la Escóbula de la Brújula. Has hablado de Roncalli y sabes que con el tiempo se publicó un libro de Pierre Carpi que hablaba de las profecías de Juan XXIII. ¿Crees que hay algo de veracidad? ¿Realmente tenía ese poder de evidencia o todo fue también toda una orquesta? Yo sabes que soy poco dado a las profecías, ya sé, me conoces. Por eso te pregunto. Yo soy más dado a los documentos políticos. Roncalli era una figura, ya no solamente porque tenemos la perspectiva del pontificado con el Concilio Vaticano y toda la que organizó y toda la que montó, ¿no? Pero sí que era un hombre ciertamente curioso. Ya su propia personalidad, la personalidad de Roncalli, era un hombre muy de pueblo, porque él era un cura de pueblo realmente, Roncalli, ¿no? Y como lo es Francisco, es Bergoglio, es un cura de pueblo. Y no lo digo de forma despectiva, como han pensado muchos que me han criticado por decir que Bergoglio era un cura de pueblo. Al contrario, lo digo en... De pueblo y del pueblo, sí, ¿no? Y del pueblo, lo digo en el buen sentido de palabra, ¿no? Roncalli era una figura verdaderamente muy controvertida, porque tú sabes que, además, por ejemplo, en este libro hay un capítulo de eso, donde al leer los documentos lo he descubierto, que era muy odiado por JFK, por John Kennedy, odiaba a Roncalli. Lo odiaba absolutamente. Es más, tú sabes que cuando llega John Kennedy, el primer presidente católico a la Casa Blanca, se dice que seguramente van a establecer relaciones diplomáticas, porque no había relaciones diplomáticas con el Vaticano, ¿no? Hace muy poco cuando se han establecido. Y misteriosamente Kennedy siempre se negó a tener relaciones diplomáticas abiertas con el Vaticano, porque decía que era un intervencionista. Pues tú sabes que Roncalli era un gran amigo personal de Khrushchev, que invita a la hija, ¿te acuerdas? Que invita a la hija al Vaticano. Se consideraba muy prosoviético en aquella época. Sí, a Juan XXIII. Pobre hombre. Encima. Un poco rojo lo consideraba lo consideraba a Roncalli. Bueno, dejamos esta amplia introducción, ya prescindo de decir breve, para dar paso a las secciones en las que, por supuesto, seguimos hablando de papas. Somos 4G, la radio del futuro. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Bueno, maese, nos enfundamos las botas, cogemos ese zurrón del caminante y nos vamos hasta el municipio de Peñíscola, un municipio que además es considerado, bueno, entra dentro de ese grupo, de esa asociación, además fue el primero de esos pueblos más bonitos de España y que además tiene un enclave muy particular. Pues sí, ciertamente Peñíscola, siempre se me acusa de que voy a sitios raros, esta vez no voy a un sitio raro. Esta vez lo conocemos, hasta Carlos lo conoce. Esta vez es un sitio bastante famoso, bastante turístico, bastante conocido y además que está en una zona que últimamente ha estado muy en boca de la gente por razones que no tienen nada que ver con la que vamos a hablar hoy, que es la famosa plataforma Castor, que está justamente enfrente de Peñíscola, enfrente de Vinarós, enfrente de Alcanar. Bueno, pues, ¿qué vamos a encontrarnos en Peñíscola? Nos vamos a encontrar un sitio absolutamente singular, que es la ciudadela de Peñíscola, donde se encuentra el castillo de uno de los antipapas. Quizá el antipapa más conocido, más por famoso de todos. ¿No? Casi, casi. Por antonomasia, que es el Papa Luna, que es Benedicto XIII. Y que nace este papa, o es nombrado en una época en que la Iglesia estaba viviendo un cisma verdaderamente importante a causa de la partición en varias sedes de lo que era la cabeza de lo que era la cristiandad. ¿Por qué? Porque una estaba en Roma, la otra estaba en Amiñón y la otra estaba por ahí circulando por todas partes, de tal manera que nos encontramos como, por ejemplo, papas como Gregorio XI, como Benedicto IX, en fin, distintos papas donde entra uno fundamentalmente a liarla toda, que es precisamente el aragonés Pedro Martínez de Luna, el famoso Papa Luna, con el nombre de Benedicto XIII. Y que en un momento dado es conminado a dejar el papado, porque claro, tiene que haber uno solo, y entonces prevalece un poquito la búsqueda de un papa que sea más reconocido por todos, y Benedicto XIII no lo es. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Pues se recluye en su castillo de Peñíscola, un castillo, por cierto, de filiación templaria, un castillo con muchísimos enigmas y del que se cuentan muchísimas leyendas. Se refugia allí y a partir de ese momento empieza a ser el antipapa Luna. Y además dice que él no va a dejar de ser papa mientras viva. O sea, se va a mantener en sus 13, los 13 de Benedicto. Y vivió. Y vivió bastante, y hasta vivió los 95 años. Muchísimos años. No había forma. Sí, dicen porque tenía un elixir, que era el elixir del papa Luna. Hombre, la famosa tisana. Además, ya sabes que la comercializan. Me conozco los ingredientes. Sí, hoy día. ¿Sabes que la vendo, hoy la día tisana? Sí, la venden ahí. Cuando estuve en Peñíscola, me la compré. Esta, además, es una fórmula ya totalmente oficial. La analizaste y ahora la haces en casa. Y no la hago porque me sale más barato comprarla. ¿Qué lugar eligió, eh? Hombre, pero es cierto, lo intentaron envenenar muchas veces y gracias a esta tisana se salvó hasta los Es cierto que ahora mismo que la ciudadela de Peñíscola se ha transformado en una zona eminentemente comercial, turística, muy relacionada con el Papa Luna. Entonces, la tisana del Papa Luna se vende en muchos sitios, pero otras especialidades. Yo particularmente recomiendo los tomates rosas valencianos que venden en Peñíscola, que son una verdadera gozada. En fin. Bueno, que al final Peñíscola entonces se convierte en la tercera sede papal. Yo creo que solo ha habido tres, como tú bien decías, Roma, Aviñón y luego Peñíscola. ¿Y cuándo termina esta situación? Pues con la sucesión del Papa Luna, de Pedro Martínez de Luna, por parte de Clemente VIII. Clemente VIII, al que otro español, que estaba muy relacionado con Roma en ese momento, que era Alfonso de Borja, digamos el iniciador de la saga de los Borgia, porque cambiaron su apellido una vez llegados a Roma, Alfonso de Borgia, que sería al final nombrado Calixto III, hace sus buenos oficios para que precisamente se termine con el cisma, y entonces este hombre decida cambiar el papado, el sucesor del Papa Luna decida cambiar el papado por el obispado de Valencia, y entonces con lo cual se termina el cisma y gracias a sus buenos oficios llega a conseguir ser cardenal y llega a conseguir ser papa. Calixto III, uno de los papas que inician los papas del Renacimiento, que además fue un hombre bastante interesante a todos los niveles, y además que incluso venía precedido de una profecía de San Francisco de Borja, que le había dicho: tú me vas a hacer a mi santo y yo te voy a hacer a ti papa. Eso era buen intercambio. Bueno, había otra profecía también relacionada con Benedicto XIII, que era de San Vicente Ferrer, que era coetáneo del Papa Luna, y que bueno, que se mantenía en sus 13 a la hora de hacer milagros y a la hora de defender férreamente su fe. Y una de las cosas que le dijo, porque se llevaba mal con este hombre, evidentemente, con el Papa Luna, que al final se empeñó lógicamente ser el papa legítimo, le dijo que cuando él muriera, que al final su cabeza, por su orgullo, por ese orgullo que él mantuvo hasta el último momento, que con su cabeza los niños jugarían a la pelota. Y mira tú por dónde, al final, con el tiempo, que le iba a decir que eso se iba a cumplir, porque sabes que, bueno, pues al final su cadáver sufre distintas penalidades, entre ellas la última o la penúltima, cuando entran los franceses con la invasión francesa, y bueno, pues con el cadáver prácticamente juegan, lo tiran, lo destrozan y solo queda la calavera al final va a su pueblo natal, en Zaragoza, y luego se va al palacio de Savignan, y en Savignan roban esa calavera en el año 2000, o sea que ha estado trascendiendo en distintos lugares hasta que al final ha sido recuperada. O sea, ¿quién le iba a decir que esa profecía, no sé si profecía o en fin, o un mal augurio que hizo San Vicente Ferrer con la cabeza de Benedicto XIII, pues al final acabara como acabó, dando tumbos, y ahora vuelve a estar otra vez en el castillo de Savignan, y por cierto, la han declarado bien de interés cultural para que nadie la vuelva a robar. Madre mía. Pues, bueno, sí, pues dime. Alrededor de Benedicto XIII se cuentan muchísimas leyendas que de difícil probatura, por ejemplo, el hecho de que él tuvo que construir, para una vez que quiso escapar del castillo, tuvo que construir su propia escalera para salir del castillo, y en los trabajos perdió una joya que se perdió en el mar y que no se volvió a encontrar. Pero más importante es la que dice que él era poseedor de una gran biblioteca donde se encontraba un códice que pertenecía al propio emperador Constantino, y donde se ponían en duda los cimientos de la cristiandad. Esa y otras muchísimas leyendas hay alrededor de este papa, porque evidentemente la textura del edificio, ese pasado templario con esos ajedrezados extraños, esa forma de lugar mágico, sagrado, que ya venía desde hace muchísimo tiempo, ha llevado, además por los aspectos pictóricos, a que haya sido siempre un lugar de referencia. Fíjate si tanto ha sido un lugar de referencia que Antoni Mal la decidió como representación de Valencia en la película El Cid. O sea, El Cid se rodó precisamente allí, en Peñíscola. Y en cuanto a los aspectos, digamos, geológicos de la zona, pues algunas curiosidades. Hay una cosa que se llama el bufador. El bufador, que es una especie de túnel que va por justo debajo del castillo y tal, donde el agua ahí entra y sale continuamente, y hay unas peñas sobre las que golpea haciendo un ruido tremendo y tal. Y entonces esto lo llaman allí el bufador. Aparte de otras muchísimas historias que se cuentan, como por ejemplo que el Papa Lunas aparece por las noches en los altos cerca del faro y cosas así, en fin, cosas que se cuentan que son absolutamente improbables, pero que merece la pena ir a Peñíscola para visitar ese magnífico castillo, donde por cierto se puede visitar perfectamente, es lo que te iba a comentar, sí, porque sí. Además está ahí en mitad de esa ínsula, sí, de esa ínsula que es la parte vieja, sí, en lo alto, y que parte, por decir una manera, la parte vieja en dos. Claro, es bellísimo, y además después de las reformas que le hizo Felipe II dotándole de artillería y a toda la ciudadela, ha quedado un lugar verdaderamente singular que merece hoy día la pena es visitar. Verdad que todos se recordarán la peñíscola que hace de Valencia en la película El Cid, que estamos hablando de hace solamente unos 50 años, cómo ha cambiado por efecto de Calabuch, del turismo. La película de Berlanga. Calabuch, también. Pero aún así, a pesar de cambios, sigue siendo una ciudad muy, muy bonita. Me gusta mucho. Hombre, lo que decían, había un momento en el que ese istmo, ese pequeño istmo, incluso llegaba a estar totalmente cubierto antaño por el agua. Hoy en día es absolutamente inviable porque hay los edificios. ¿Dónde están los baretos? O sea, que ahora es un lugar perfectamente... Pero es lo el conoces. Puerto. Vaya, sí, por sí. primera vez se conoce algo más que no sean pueblos perdidos. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Ciencia con conciencia. Bueno, Carmen, muy buenas noches, Carmen Fernández. Buenas noches. Yo ya iba a entrar a saco en la conversación porque, claro, estabas aquí en el estudio y habíamos hablado en el impasse entre sección y sección, y de repente ni me había dado cuenta que ni te había saludado en antena. Oye, pasa nada. Te perdono. Bueno, tengo la venia, ya que estamos hoy. Hablando de papas. La bendición papal, sí. Tengo la solo por hoy. Mamá. De momento creo que... Bueno. A ver, hablando de ciencia y hablando del tema del Vaticano y de los papas, precisamente el actual papa, antes de entrar en el seminario, era químico, ¿no? Pues sí, como yo. Esto, de hecho, cuando lo eligieron, fue lo primero que leí en las noticias. Dije, bueno, pues mira, el gremio a lo mejor ahora resulta un poco más conocido, ¿no? Todos los químicos nos hacemos más famosos. Sí, era técnico químico antes de entrar en el seminario. Y por él iba a empezar, decíais antes, ¿no? La intelectualidad que realmente todos los papas muestran, pues no vamos a hablar de la parte más de humanidades, que es donde suelen destacar la mayoría, sino que he cogido unos pocos ejemplos de los que tocan en algún punto algo más relacionado con la ciencia. Y de hecho el Papa Francisco hace poquísimo, un año, ¿no?, o dos, sacó una encíclica sobre medio ambiente. No sé si es la primera. De hecho, he buscado a ver si hay algún otro papa que hubiera sacado una encíclica relacionada con el tema. No he encontrado. Salen solo las noticias de Francisco. La encíclica se llama Laudato Si, alabado seas, por el inicio de un poema de San Francisco de Asís, que se llama El canto de las criaturas, como es lógico. ¿Cómo le gusta a este hombre, San Francisco de Asís? ¿Cómo le gusta? Y la centra, digamos, eso, en el planeta Tierra, como eso, como el lugar en el que viven los hombres, defendiendo la naturaleza, la vida animal, y hablando de las reformas energéticas que habría que hacer por este mundo que nos cobija, ¿no? Seis capítulos tiene y hace una crítica dura, por lo visto, no me la he leído, no me ha dado tiempo, pero una crítica dura del consumismo y ese, digamos, vamos, desarrollo casi, irresponsable. Casi lo podríamos encauzar dentro de la New Age. casi. Sí, bueno, ahí hace un buen alegato precisamente eso, en combatir la degradación ambiental y el cambio climático, con lo cual no está nada mal, ¿no? Que ya también desde ese punto de vista, desde ahí arriba del Vaticano, traten estos temas. Juan Pablo II me lo iba a saltar un poco porque si es más reconocido intelectual como humanista, igual que Benedicto XVI que decíais antes, simplemente resaltar que fue él el que pidió perdón por esos errores cometidos por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, y uno de ellos lo comentamos además aquí en el programa, el de Galileo. Como ya lo habíamos hablado, pues me lo salto. El siguiente, digamos, como del presente hacia atrás, sería Pío XI. Pío XI, que es el 250, como se diga esto en ordinal, el 259avo Papa, bueno, 1922 a 1939. Este hombre era un gran intelectual, era un humanista, tenía tres carreras de filosofía, derecho canónico y teología. Pero no le debía ser suficiente esto, que también le gustaba mucho la literatura y le gustaban un montón las matemáticas. Se hizo amigo de muchísimos científicos de la época, uno de ellos, por ejemplo, un geólogo que inventó una escala de magnitud de terremotos que se llama Mercalli, como él, su apellido. Uh-huh. Mercalli lo que mide es el daño, ¿no?, en vez de la intensidad, sí, ¿no? Sí. Y bueno, ya cuando llegó a, no como papa, sino cuando entró en la curia romana, Pío X, el anterior, le nombra viceprefecto de la Biblioteca Vaticana en 1912. Él se debe sentir allí muy cómodo y decide, cuando llega papa, que él tiene que volver a, que el Vaticano tiene que volver a retomar ese puesto de patrón de las artes, ¿no?, y del conocimiento. Con lo cual, pues monta la Pinacoteca, la Galería de Pintura, amplía la Biblioteca Vaticana, reorganiza el catálogo de esa biblioteca, funda el Museo Etnológico del Vaticano y reforma, que después lo veremos con más detalle, tanto el Observatorio Astronómico, que ya existía desde el siglo XVI, como la Academia Pontificia de las Ciencias. Lo comentaremos después. Simplemente quería destacar otra cosa. Como os decía, se hizo amigo de los científicos de la época y uno de ellos fue Marconi. Y de hecho fue Pío XI el que instala la Radio Vaticana, tan famosa ahora. Sí, sí. Ya que estamos en ella, pero si hay un papa, digamos, por el que se puede hablar especialmente y además con leyendas inclusive acerca de la ciencia, ese es Silvestre II. Sí, Silvestre II. La parte de leyenda se la voy a dejar a Jesús, que seguramente tiene más experiencia. Que le llamaran el papa mago no significa nada. El papa brujo, el que había hecho un pacto con el diablo. Llamas leyendas a cualquier cosa. Sí, bueno, pero esa ya sabes, yo te la dejo a ti. Yo pongo la parte seria, como siempre me dicen por ahí. Pongo ¿Cómo la parte, que la parte seria? Yo siempre pongo la parte seria, me lo han dicho por ahí. La cordura. Eso es porque no te ven aquí en el estudio. No me han visto nunca reír, yo creo. Bueno, pues Silvestre II también era un estudioso. Él estudió, pues, lo que se estudiaba en aquella época. Él fue papa entre 999 y... O sea, que estudió poco. Poquitos años, pero ahí en un año clave, en el año 1000, ¿no?, donde estaba todo el mundo asustado por si les llegaba el apocalipsis. O sea, es un punto clave. Bueno, pues él estudió el trivium y el quadrivium, que era lo que se estudiaba en la época. ¿Qué es esto? El trivium era gramática, retórica y dialéctica, y quadrivium, pues aritmética, geometría, astronomía y música, con lo cual tocó a todos los palos. Además, estuvo por España paseándose, y en España pues aprendió matemáticas de los árabes y astronomía. A partir de ahí desarrolla su amplia carrera científica, que podríamos decir, y se dedica, pues, no solo a enseñar, o sea, primero a aprender él por su cuenta, después a enseñar dando clase en Reims, y a investigar y a construir instrumentos para investigar o aprender. construía ábacos, globos terrestres, intentó construir un órgano, por lo visto, para la Catedral de Reims, un órgano a vapor. También, A ver, estamos hablando del año, alrededor mil, del año 1000, sí. Globos terrestres. Bueno, un globo terráqueo. Sí, claro. Esferas claro, admirables. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, a ver. ¿Cómo es, David? Hay que precisarle. No, ya. Estos periodistas, de verdad. No, hombre. Por y, aquello y de... ha hablado también de la cabeza... No, a eso va, es que esa la ponía, a esa la dejaba en el límite para que tú ya la enganches de ahí la leyenda, ¿sabes? Relojes de péndulo también. Fue el que introdujo el sistema decimal y el cero, que no se usaba. Los romanos no conocían el cero, con lo cual hasta aquel momento no se usaba, y fue el introductor. También se dedicó a la música, como decía antes, y es yo, claro, de música no tengo mucha idea, ya lo dije una vez, me parece, aquí mismo. Construyó una versión de monocordio, el instrumento musical, que es una caja de resonancia con una cuerda con longitudes variables y que permite medir diferentes vibraciones sonoras o intervalos musicales. Así podía calcular las distancias entre las notas. Por algo le llamaba, ¿no?, monocorde. Sí, uh-huh. Tenía una, ¿no? Una cuerda. menos mal que me lo explico, David. Muchas gracias. Pero... bueno, ahí después, esto a lo mejor, Carlos, tú te lo sabes mejor, porque no pude encontrar más información que esas dos líneas. Sí, viene justo después de esto. Porque por ahí dicen que fue un precursor de un sistema taquigráfico. Vaya, que rescató un sistema, un lenguaje, digamos, compuesto por símbolos y signos romanos. Los romanos se parece que lo tenían, se supone que lo tenían. Que lo recuperó de alguna manera y lo relanzó. El secretario personal de Cicerón. Lo que pasa es que no sabemos cómo era. Tirón. De hecho, se llama las notas tironianas. Sí, era un sistema abreviado de escritura. Y que, o sea, que no sea el inventor de la taquigrafía, pero yo creo que no, además, había muchos sistemas a la historia. Quiero decir, taquigrafía, entre comillas, en el sentido de escribir más rápido. Ya en la época romana se cogían verdaderos discursos, sin ningún problema. Criptografía, que se llama, seguro. La taquigrafía moderna es invento de Martí Mora. Y ya llegamos a la famosa cabeza parlante, que te la dejo aquí para que tú ahora puedas hablar de la leyenda de Silvestre. ¿Qué juega da la cabeza parlante esta siempre? Sea para los templarios, sea para Silvestre II. Nada, mucho juego, pero es una leyenda, como bien dice Carmen. Sí que me interesaba un poco esa parte de Silvestre II, primero como científico, como alguien muy avanzado, alguien que coqueteó con la alquimia y, por supuesto, pues con todas las ciencias oficiales, ortodoxas y heterodoxas del momento, y entonces se le atribuye, pero no deja de ser una leyenda, que construyó una especie de cabeza, no un autómata, como luego se le atribuye, por ejemplo, a San Alberto Magno, pero es una cabeza que respondía a un sistema binario, es decir, tú le preguntabas algo y te respondía sí o no, lo cual se parece mucho también a esas cabezas bafométicas de los templarios. Sí. Es curioso porque, aunque es anterior a los templarios, dentro de su santoral, le tenían una especial predilección, ¿no?, a Silvestre II, como el papa del año 1000, como el papa mago. Entonces dicen que esa cabeza al final fue dando tumbos, como la de Benedicto XIII, y pasó a manos de Roger Bacon, al cual también se le atribuye la invención de uno de estos autómatas. Yo creo que lo interesante, con independencia de que sea verdad o no sea verdad la leyenda, es que evidencia unos conocimientos científicos muy por encima de la media. ¿Y eso qué es lo que hizo? Que le atribuyeran pactos con el diablo, porque decía, si este sabe más que los demás, y encima tiene una cabeza parlante, es que este tipo... Y encima tipo, es papa. Y es papa, estos conocimientos... Que ya más arriba no puede. Pero fíjate, la mayoría de los conocimientos sabes dónde los adquiere. Sabes que él viaja muchísimo, incluso dice que está en la India. La mayoría de los conocimientos los adquiere en España. Sí, lo decía antes, con los árabes. Sí, pero que está en Cataluña, que está en Toledo, que está en Sevilla... Y, por supuesto, en Córdoba, porque era casi como el lugar donde más sabiduría había en aquella época medieval. Pero yo creo que en algún momento, hablando de ciencia medieval, siempre hemos dicho que España es donde aquello fructificó más. Verdad, y hay que reconocerlo. Y es lógico, y hay que decirlo, es así. Y llegamos, por decir una manera, hasta nuestros días. Volvemos, donde volvemos atrás. Volvemos otra vez un viaje en el tiempo, atrás, ahora en la época actual. Y eso que no tenemos a Guillermo, a nuestro crononauta particular aquí, para... volver a esa importancia que tienen dos centros, por una parte la Academia de las Ciencias y por otra parte lo que es el Observatorio Astronómico. Sí, pues efectivamente el Vaticano cuenta con, que a lo mejor pensarías, esto, ciencia y religiones, todas las dos cosas juntas suenan raro, pues no, ellos tienen la Academia Pontificia de las Ciencias y tienen un Observatorio Astronómico. Vamos a dar así unas pequeñas pinceladas. No es que las inauguraran antes de ayer. La Academia de las Pontificia de las Ciencias se creó en 1603. Se llamaba Academia Nacional de los Linces. Creo que por esa visión de los linces tan buena que le escogieron el nombre. Me chocaba un poco, lo busqué, ¿eh? Es por eso. Es por el lince, el animal, sí, sí. Por si acaso. Patrocinada, no claro, se fía de nosotros. Yo me tengo que documentar, si no, esto no vale. La fundó Clemente VIII con el patrocinio de un príncipe romano, Federico Chesi. Uno de los líderes, de hecho, de la academia fue Galileo Galilei. Cuando Chesi muere, el fundador, pues se disuelve. Pero Pío IX, en 1847, digamos que la refunda, retoma de nuevo. La llama la Nueva Academia de los Linces, ¿vale? Poco original. Sí. Es Pío XI, como decía antes, el que la vuelve a relanzar, el que le pone el nombre que tiene ahora y el que escribe la lista de estatutos. Estos estatutos se actualizaron con Pablo VI y también con Juan Pablo II. Hoy en día tiene importancia a nivel científico. Pues, a ver, los académicos que forman parte de la academia son gente importante, una amplia mayoría de premios Nobel, figuras destacadas en todos los ámbitos científicos. Y aunque no lo parezca, de hecho, es autónoma. O sea, ella puede hacer sus propias actividades, es autónoma, aunque lleve ese nombre de pontificia, no depende de la Santa Sede a la hora de decidir los temas que investigan o a qué cosas se dedican, con lo cual, pues eso está bien, se actúa eso como un órgano independiente. La gente que forma parte de la academia son elegidos sin tener en cuenta, pues eso, cuestiones religiosas o políticas, simplemente que sean figuras destacadas en los diferentes ámbitos científicos. Los elige un cuerpo académico dentro de la academia. Sí. Son 80 personas, más los cargos fijos, digamos, que sean, pues eso, los académicos de honor, elegidos como figuras especialmente relevantes. Y me imagino que habrá tortas para estudiar ahí, como bueno, quien dice. No lo sé, yo te diría que no, o sea, quiero decir, si yo soy un científico importante, pues sí, me gustaría que la Royal Society de Londres o la Academia Pontificia de las Ciencias pues me escojan como miembro académico de ahí. Premios Nobel, o sea, es que ahí estaba, claro. Yo qué sé, Marconi, estaba Schrödinger, estaban todos estos, claro, yo no llegaré nunca. Hasta el gato, parece. ¿No? El gato de Schrödinger. No sabemos si lo dejaban entrar o no a la academia. No, quería ser Schrödinger. Pero, y el otro... Y el observatorio astronómico... Que además pues, hace poco fue muy polémico, porque quien entró a hacerse cargo del observatorio astronómico, de las primeras cosas que hizo, fue unas declaraciones referente a la posibilidad de vida extraterrestre. Sí, el argentino, que es argentino también, de hecho, el director del Observatorio Astronómico. De hecho, Conrado Balducci también lo ha dicho. Él dice que hay vida extraterrestre, lo que no dice es en qué grado, en qué evolución. Y Conrado Balducci, yo creo que es exorcista también. Sí, sí, sí, claro. pero además no es que solo que sea exorcista, sino que, digamos, en varias ocasiones, incluso, por decir una manera, y entrecomillado, castigado por la Iglesia, como decíamos por el otro, a veces hasta por bocazas. A lo mejor por hablar demasiado, pero eso no quiere decir que lo que diga son tonterías, cuidado. No. Pues el observatorio se fundó allá para el siglo XVI, hace tiempo ya. Gregorio XIII, ¿por qué? Pues porque quería reformar el calendario y entonces decidió que construía la Torre de los Vientos en el Vaticano, metía ahí a los jesuitas, que suelen ser todos jesuitas los que están allí dentro, astrónomos y matemáticos, y que le ayudaran a reformar el calendario. Y lo hizo, en su origen era esto, el calendario, mejorar la navegación marítima, pues a las cosas a las que se dedicaba la astronomía del momento. En el siglo XIX aquello ya se relanza y aparece el padre Angelo Secchi, que es el primero, de hecho, en clasificar las estrellas según los espectros que se obtienen. Visto esto, y visto que en el siglo XIX, además, es toda la reforma, digamos, cuando la ciencia se institucionaliza, que lo comentábamos también en el último programa, y surge, digamos, esa distancia de que ciencia y religión no son compatibles, ahí el Papa León XIII dice, yo tengo que relanzar bien el observatorio para mostrar que sí hay una compatibilidad entre las dos. Lo se traslada del Vaticano, ya cuando la contaminación lumínica es muy alta, a Castel Gandolfo, que es donde está ahora mismo el observatorio, pero tienen también unas construcciones en Arizona y un telescopio que pertenece también al Vaticano en combinación con otros centros astronómicos americanos. Y ahí están, siguen sacando cosas. Si buscas en el periódico, siguen saliendo noticias astronómicas del Vaticano. Yo, a mí lo que me gustaría saber es si de repente detectan una señal como la famosa WOW, pues si la sacarían a la luz pública. Te dirán que es una señal de Dios. Pues yo la creo que sí. La partícula divina, pero hecho un pulsar. El bosón de Higgs da para mucha filosofía científica. Yo creo que, además, lo decía Eric, la información que tiene el Vaticano es increíble, pero a todos los niveles, no solo de espionaje, no solo de lo que se cuece en los distintos países, también a nivel de misterio. recordar, y solo pongo un caso al azar, ¿no?, de los muchos que hay, que incluso hubo una comisión del Vaticano en la Cueva de los Tallos, en Ecuador, sí, sí, una de sí, las señor. Cuevas sí, más señor. Enigmáticas, es decir, sí, que iba buscando a ese lugar. Es decir, el Vaticano sabe de lo divino y de lo terrestre, pero también de lo extraterrestre. Bueno, pues ahora dejamos la sección aquí y ya con el filandón vamos a intentar averiguar esas otras cosas también ocultas y que se nos han ocultado. Muchas gracias, Carmen. A vosotros. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza el filandón. Cuando son las 11 y 5 minutos de la noche, empezamos aquí el filandón y empezamos con una pregunta que nos hace uno de los escuchantes, José Carlos Hernández, en la que nos pregunta, y esta pregunta lo siento, pero va dirigida directamente para ti, Eric. ¿Qué vínculos hubo entre el Vaticano y el Tercer Reich? Bueno, fueron muy estrechos. Hubo, por supuesto, altos líderes, altos cargos, cardenales que estuvieron en contra del Reich y desde dentro del propio Reich, que lucharon incluso a riesgo de sus propias vidas contra el régimen nacionalsocialista. Pero luego hubo una connivencia muy cercana por parte del Papa Pío XII. Hay incluso a un historiador que se le permite la entrada en el Vaticano, que todos habéis leído sus libros, John Conwell, que se le permite entrar en el Vaticano dentro de una campaña que quiere llevar a cabo el Vaticano para beatificar a Pacelli, a Pío XII, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de esa gran campaña, se permite a John Conwell acceder a los archivos secretos vaticanos durante todo el pontificado y cuando él era secretario de Estado nuncio en Baviera y luego en Berlín, ¿no? Que luego él es elegido secretario de Estado y luego es nombrado papa. Y lo que descubre John Conwell en esos archivos le lleva a escribir un libro que se llamó El Papa de Hitler, donde él habla abiertamente, además es un libro que yo recomiendo, está publicado aquí en España, magnífico, donde él habla de toda la política, cómo se llevó a cabo la política de Pío XII con respecto a pegarle mantequilla al régimen nacionalsocialista, sí, ¿no? Lo que antes veníamos hablando un poquitín, ¿no? Sí, era absolutamente. Yo creo que, fíjate, que yo creo que Pío XII no era tan pronazi como si tan anticomunista que le llevó a ser pronazi. Lo cual en el fondo hubiera sido, si los alemanes ganan la guerra, un error, porque en el trasfondo ideológico profundo del nazismo había un enorme componente pagano que sí. No aceptaba el catolicismo ni el protestantismo. No. Entonces no aceptaba la religión. No. Entonces, y el judaísmo tampoco. No. O sea, claro, pero quiero decir que si hubieran ganado ese núcleo importante neopagano. O los testigos de Jehová, que murieron muchísimos en los campos de exterminio. Sí. Esa operación Pasillo Vaticano es la que tú defines en el libro como la ruta de las ratas. Sí, exactamente. Sí, sí. Es toda la operación que se llevó a cabo entre. Todavía está el San Girolamo. Todavía además se puede visitar, no se puede visitar por dentro porque está cerrado, sigue siendo el seminario. Había dos seminarios en Roma que están, una está en la Piazza Navona, la Santa María del Ánima, sí, que pertenece al seminario austroalemán de Roma, y otro es San Girolamo, que era el seminario croata de Roma, que son instituciones que todavía se pueden visitar y la iglesia se puede visitar, y a través de esas dos instituciones se evacuó a muchísimos líderes nazis y criminales de guerra de diferentes países, no solo de Alemania, que fueron hacia países de Latinoamérica principalmente. Sí. Ahí yo publico uno de los documentos, que sí, está muy bien el documento, porque es un informe de los americanos, de la inteligencia americana, informando a sus superiores de que están hartos, y además lo dicen así, estamos hasta las narices, de que el Vaticano, a través de un tal señor Monseñor Montini, que después fue Pablo VI, se está ayudando a escapar a criminales de guerra que estamos buscando los aliados. Bueno, dos de esos criminales de guerra, como tú citabas al principio, uno es Antepavelich, Klaus Barbie, y otro Eichmann, pero... Son de los alemanes, pero es que claro, es que están los otros. Bueno, Antepavelich también, que acabó aquí, además, refugiado aquí en España. Pero, sí, lo acabó en Argentina, el libro, ¿no? Anterior a este, libro negro del Vaticano, el que publicaste hace poco, que es Murió Hitler en el búnker, utilizó, partiendo de la base de que sobreviviera, ¿no?, que no se suicidara ese 30 de abril de 1945... ¿Pudo haber utilizado este mismo pasillo, estas mismas influencias para ir a Argentina? Lo que se habla más de la ruta que posiblemente pudo seguir Hitler, de lo que se habla es de la ruta de Dinamarca, a través de Dinamarca, de Tønder, de la ciudad de Tønder en Dinamarca, porque hay testimonios que le localizan a Hitler y a Eva Braun en Tønder. Después ahí hay gente, oficiales del ejército alemán que declaran haberlo visto a Hitler en el puerto de Kristiansand en Noruega, y misteriosamente también es el último puerto que tocan los dos submarinos, el U-977 y el U-530, ¿no? Entonces, bueno, se identifica más una posible ruta más hacia la zona hacia el norte, porque además hay que recordar que cuando la guerra acaba, cuando se ha rendido Alemania, Noruega todavía está ocupado por Alemania. Y se retiran ya después de que han firmado el armisticio, la rendición. Una de las instituciones del Vaticano, en este caso el que llama la atención de este periodo, de este pontificado de Pío XII, es el Teutonicum. El, ¿no?, Teutonicum, sí. Que ahí es donde se formaba, digamos, a los curas o a los párrocos, sacerdotes, etcétera, en lengua, bueno, en alemán, para que sirvieran desde dentro del mundo del espionaje. Sí, así es. Había dos departamentos muy importantes, el Teutonicum y el Russicum, que era la infiltración, era para preparar a sacerdotes. Se habla que era para preparar a sacerdotes para luego meterlos dentro de la sociedad soviética en su momento y dentro de la sociedad del nacionalsocialismo, de la Alemania nacionalsocialista, ¿no?, para infiltrarse. Porque ellos lo que hacían realmente, se infiltraban dentro de la Unión Soviética para dar misas, para convertir al pueblo soviético al catolicismo, ¿no? Entonces era un objetivo de la inteligencia vaticana y se les preparaba muy bien. Claro, lo que pasa es que lo tenían más complicado, porque así como en Alemania no deja de haber una cierta base católica en todo el sur, y es una nación dual, y además la zona actualmente más rica. Por ejemplo, en el caso de Baviera, la Unión Soviética solo contaban con los uniatos en Ucrania y con los lituanos. O sea, pueblos no rusos y encima sometidillos, con lo cual era complicado. Pero es verdad que lo intentaban. Y además hay que reconocer que desde luego en Polonia lo lograron. O sea, decir, Luego también además se habla de una operación llevada a cabo por el Russicum que durante el avance de la operación Barbarroja, cuando las tropas alemanas avanzaban, el Russicum se dedicó a enviar sacerdotes detrás, en las líneas de atrás del avance alemán, para mientras iban avanzando los alemanes, supuestamente, entre comillas, iban quitando el comunismo, apartando el comunismo, acabando con el comunismo, y con los comisarios, que sabes que eran los primeros que ejecutaban los alemanes, detrás iban las líneas del Vaticano para evangelizar, decían ellos, los pueblos. Pero lo más curioso de todo es que los alemanes, cuando los cazaban a estos sacerdotes, los ejecutaban igual que a los comunistas. Claro, es que una de las grandes desgracias, unos grandes errores de los nazis en el este de Europa, es que incluso la gente hubiera sido liado, como los consideraban Untermenschen, los acaban matando también. Entonces, una tontería increíble. Hay un tipo que yo descubrí muchísima información de él, principalmente en Francia, Clévigny. Era un monseñor, el líder del Russicum. Él era un experto, hablaba ruso perfecto, además se había criado par de veces en Rusia, y que cuando él revela parte de la información de que el Vaticano ha estado operando en la Unión Soviética, a él lo mandan a un monasterio muy extraño y posteriormente muere en la más absoluta soledad, en la más absoluta miseria, abandonado por el Vaticano. Clévigny. Hay una cosa que te quiero preguntar que siempre me ha llamado la atención. El hecho de que el Russicum entrara en la zona que ya era de la Unión Soviética con esta intención evangelizadora, ¿no chocó de alguna manera con la tradición ortodoxa que podía quedar residual en la zona? Bueno, es que las relaciones con la Iglesia ortodoxa también han sido muy discutidas durante la Segunda Guerra Mundial, la relación entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa se ha acusado a la Iglesia Ortodoxa rusa oficialmente. Por eso luego fue tan perseguido por Stalin, porque se decía que, claro, que la Iglesia Ortodoxa había permitido de cierta forma la limpieza que llevó a cabo las tropas alemanas para limpiar de comisarios políticos soviéticos que estaban persiguiendo a la Iglesia Ortodoxa. Entonces se dice que por lo menos cerraron los ojos. Entonces, bueno, ha sido claro, hasta luego empezaron a acabar con ellos también. Claro, luego empezaron. Luego Stalin dijo, caray, ya que he terminado de matar a los propios soviéticos, voy a empezar a matar a los ortodoxos también, ¿no? Sí. Y ya que soy tan aficionado a matar que como era Stalin, dijo, pues ya me quedan los ortodoxos y empezó a matar a muchísimos, porque también Stalin los acusaba de haber colaborado con los alemanes. Bueno, es que veía enemigos por todos lados este hombre, ¿no? Menos mal que se murió en el 53 y no este sigue todavía. Bueno, pero mató a bastantes, ¿eh? Joder, mató. Lo que pasa que ya sabes que como fue vencedor, ¿sabes? Sí, claro. No fue derrotado, fue vencedor de la Segunda Guerra Mundial, se le permitieron muchos atropellos y luego lo que pasa que ya luego la historia ha demostrado que era un carnicero incluso peor que Hitler. Lo que sí que resulta curioso de este pontificado de Pío XII, y con esto me gustaría pasar página, es que curiosamente él tuvo una difícil relación, o la Iglesia en su persona, con dos países. Por una parte con Argentina, con la Argentina de Perón, y después con esa Polonia comunista. Curiosamente, dos lugares en los que en la actualidad ha habido los dos papas. Sí. Dos de los tres últimos papas. Sí, en el libro hago varios de los capítulos, porque realmente, claro, el libro real, el manuscrito real, tengo que decirte que son 70 capítulos realmente. El manuscrito llegaba a casi más de 1000 páginas, ¿no? En Italia incluso lo han publicado ya el primer volumen y publican ahora el segundo volumen. Aquí en España solo se ha hecho un resumen de este gran manuscrito, sí, ¿no? Donde hay muchos capítulos dedicados a la relación del Vaticano con Argentina, ¿no? Yo en el mes de julio voy a dar una conferencia en la Universidad de Rosario, en Santa Fe, sobre las a veces difíciles relaciones entre el Vaticano y Argentina, ¿no? Desde la época de Pío XII con el tema de Perón, con la revolución de Perón, cuando Perón decide que hay que acabar que los católicos tienen demasiado poder en Argentina, o los sectores católicos económicos tienen demasiado poder en Argentina, ¿no? Y luego, por supuesto, pues todas las relaciones posteriores. También le dedico un capítulo muy importante a la ambigüedad, más que ambigüedad, que cerró los ojos, los oídos y la boca el señor Juan Pablo II con respecto a la dictadura argentina. Cuando los de la CIA ya, incluso hay documentos de la CIA que en el libro publicados, que los propios agentes de la CIA les sorprende el silencio vaticano cuando ya saben el Vaticano y la Nunciatura, un tipo que era un nazi absoluto, además digo que era un nazi porque era un nazi, Pío Laghi, era un tipo repugnante, un tipo que era el nuncio de Juan Pablo II en Argentina y que cerró los ojos y ordenó cerrar los ojos y los oídos cuando ya le estaban informando que la dictadura argentina, los militares estaban embarcando religiosos y religiosas que trabajaban en Villas Miseria, los estaban embarcando en aviones y tirándolos en el Atlántico. Repugnante. Pasamos página, nos vamos al siguiente papa, Juan XXIII. Juan XXIII, además, su papado coincide con lo que fue la revolución, la victoria de la revolución cubana. Y lo que sí que es curioso es la actitud que él tomó respecto a esta victoria. Cuando todo el mundo pensaba y las partes más conservadoras pensaban pues que él iría en contra de los comunistas, él apoyó en parte ese tránsito. Bueno, yo creo que él no lo apoyó. O sea, Roncalli realmente no lo apoyó. Roncalli lo que apoyaba era acabar con un régimen que era el de Batista, que era un carnicero, como también apoyó, el Vaticano apoyó abiertamente la caída de Leónidas. De Leónidas Trujillo. Claro, también lo apoyó. Exacto, lo normal. La República Dominicana. Sí, es que era insoportable. Claro, claro, y eran dictadores, entonces estaban a favor. Lo que pasa que, bueno, el pobre Roncalli no sabía que iba a llegar un tipo como Fidel Castro, ¿no? Que era igual que el otro que habían derribado. Es decir, que el Vaticano, yo no creo que Roncalli fuera. Lo que sí, Roncalli era un hombre que era un gran moderado, era un gran diplomático, porque además él basaba su diplomacia en la sencillez que él tenía como persona, ¿no? Él siempre lo decía, que tú sabes que era un papa que no hablaba latín. porque le costaba mucho. Él decía que era muy burro para poder aprender el latín, que le costaba mucho. Y entonces por eso él pedía que todos los documentos en latín se los tradujeran al italiano. Y bueno, era un hombre que él basaba sus relaciones diplomáticas con la simplicidad de él, que dieron su fruto, porque consiguió una gran distensión entre su amigo Khrushchev y John Kennedy. Y el gran mérito, ¿no?, del Papa Bueno, como luego se le denominó, fue el Concilio Vaticano II, esa apertura de la Iglesia. Que hemos tenido que esperar también el pontificado de Juan Pablo II para que lo beatifiquen. Y a tantos, a Monseñor Romero, al propio Roncalli, porque claro, para el Vaticano que vino después... yo creo que no tanto Montini como sí Juan Pablo II, como sí Wojtyla, Wojtyla veía el pontificado de Roncalli como de izquierdas. Era un pontificado de izquierdas porque era un hombre que había revolucionado la Iglesia, había dicho que se acabó el tema de hablar en latín ante los creyentes, se acabó de dar la espalda a los creyentes en las misas, que había que dar la cara a los creyentes, que era lo importante. Y entonces, claro, para Wojtyla siempre Roncalli, es más... Durante el pontificado de Juan Pablo II es cuando se termina de matar definitivamente el Concilio Vaticano II, durante el pontificado de Juan Pablo II, que lo ha recuperado Benedicto y luego lo recupera Francisco. Fíjate que yo te voy a contar una pequeña anécdota que tiene que ver con esto, de una manera residual. Ya se le ve venir. Siendo... Cuidado, no, que conoció a Juan 23, ¿eh? No, recién subido Juan 23, antes de que subiera Juan 23, yo era monaguillo. Bueno, entonces así se empieza, ¿eh? Yo ayudaba a misa... Roncalli empezó así, era monaguillo. Sí, claro, yo ayudaba a misa entonces en un colegio de monjas que había delante de la casa de mis padres, de espaldas a las muchachas. Con la llegada de Juan 23 se invierte y entonces tanto el sacerdote como el monaguillo miran a las muchachas. Qué mal lo pasé. Claro. Porque estaba en plena adolescencia. Es que eran los creyentes y las creyentes. Bueno, también otra cosa por la cual, bueno, estamos hablando de dictaduras. O sea, por una parte, al principio aparece esa dictadura cubana, la que a él le sorprende. También le sorprende porque en principio él tenía aparentemente una buena relación con Trujillo. Sí. Y nos vamos a la tercera dictadura, en este caso la nuestra, la española, ¿no? Porque, bueno, en aquella época, en 1966, bueno, pues es cuando, cuando finaliza ese Concilio Vaticano II y se produce, bueno, pues Pablo II, Juan 23, pues, bueno, pues hace como un giro hacia España, ¿no? Sí, pero las monedas ponían Franco caudillo España por la gracia de Dios. Sí, sí. Pero no se llevaba, no tenía muy buenas relaciones. No. También me ha sorprendido los documentos y más con relación con Franco, lo que odiaba a Franco Pablo VI. Sí, sí, sí, sí. Era brutal el odio que le tenía Pablo VI. A las cárceles de Zamora, ¿no? A los curas rojos no lo veía bien. Los curas rojos y los curas vascos. Y los curas vascos. Sí. Le llamaban la cárcel concordataria. Sí, sí, que era lo que se había establecido en el concordato, que fue lo que se estuvo negociando durante mucho tiempo, porque el Vaticano, hubo una discusión del Vaticano diciendo que realmente Franco no tenía autoridad para condenar a prisión a sacerdotes, ¿no?, que estuvieran llevando a cabo su labor pastoral, ¿no? Y entonces, bueno, dentro del concilio se consiguió, más o menos, entre comillas, de forma moderada, crear una sección especial, una galería especial dentro de la cárcel de Zamora, y se llamó así, prisión concordataria, donde ahí iban a parar pues todos los curas rojos y los curas vascos. Y entonces, bueno, luego también, por supuesto, luego llegó Añoveros, luego llegó tantos... Que no le hizo ninguna gracia a Franco, porque intentó desterrarlo, claro. Y el Vaticano, Pablo VI, le dijo que ni pa' Dios lo iba a desterrar, el arzobispo el famoso y polémico arzobispo de Bilbao. La verdad es que es muy interesante, porque claro, efectivamente, lo que quiero recordar es que claro, el libro es una visión del Vaticano desde el punto de vista de la CIA, claro, de los estadounidenses, sí, sí. Porque todos estos documentos son documentos que enviaba la estación de la CIA en Madrid, de la embajada americana en Madrid, Claro, porque eran testigos de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces todos estos documentos, que sé, hay muchos, yo creo que he publicado 82 al final del libro, un dossier de los documentos, ¿no? Uh-huh. Claro, porque a ver, Juan Pablo XXIII muere Juan en el... Juan XXIII sí. Muere en 1963, ahí ya cuando termina el Concilio Vaticano II, efectivamente ya es cuando está Pablo VI. Sí, que él nunca lo llega a ver. Y la relación que tiene Norteamérica, en este caso, a partir de lo que era aquella época, que era Eisenhower, sí. Que, vamos, como que no veía tampoco muy buenos ojos hacia España, pero sobre sí. todo por la relación por la persecución que aquí se tenía sobre los protestantes, ¿no? Sí, efectivamente. Porque, claro, Eisenhower era protestante y una de las cuestiones y uno de los problemas que se plantea, en el cual el Vaticano también de cierta forma, Montini, Pablo VI, protesta, es por la persecución de los protestantes también en España por parte de Franco, porque Franco no le parecía bien que aquí en España, en la España católica, una grande y libre, hubiera protestante ni luterano ni nada de eso. Herejes, que no hubiera herejes. Pero además... Y entonces uno de los problemas que dice la CIA, que transmite la CIA, es que no va a haber forma de convencer al régimen de Franco de que tenga una mano más abierta con otro tipo de religiones. De todas maneras, en aquella época yo hay algo que sí recuerdo, porque yo los curas con los que yo trabajaba eran vascos. Bueno, es que en realidad la mayoría de los curas eran vascos. ¿Qué pasaron por Zamora? No, muchos no, pero la mayoría de los curas que yo he conocido en mi vida han sido vascos o navarros. Porque esas eran las grandes canteras del curato en España, mucho más que cualquier otra región. Sí, sí. En otras regiones es que ni había vocaciones. Yo fui al cole en Madrid de cura navarro, de misionero navarros. Entonces, yo recuerdo a este padre Yarvide, que evidentemente por el apellido no era andaluz, que... Bueno, él tenía, no te fíes, ¿eh? Él tenía una relación muy intensa. Siempre pensábamos que él era una especie de espía del Vaticano, porque él era organista del Papa. Entonces venía y iba y venía, pues continuamente. Seguro que vendría muchos mensajes, llevaría... Claro, iba y venía continuamente. Y aquello nos llamaba muchísimo la atención. ¿Por qué viaja este hombre tanto a Roma? ¿Por qué viaja? No, es que es organista. Bueno, sí, ya veremos. Sí, ¿no? Afina órganos, ¿no? Sí. Y lleva mensajes de un lado a otro. De todas formas, el es muy curioso... Mira, porque yo he consultado más de casi 350 documentos para todo el libro, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo... Lo primero que hice fue colocarlos de forma cronológica, y claro, te marca la historia, la última historia, claro, desde el año 39, estamos hablando hasta Francisco, hasta el inicio del pontificado de Francisco, ¿no? Entonces, claro, te muestra muy bien cómo va cambiando la política de la propia CIA con respecto al Vaticano, cómo va viendo, cómo te revela muchas veces la información que hemos tenido errónea, por ejemplo, de las malas relaciones que supuestamente había entre el Vaticano y Pekín, que luego no han sido tan malas, según los documentos de la CIA, el que luego incluso el Vaticano se ofrece para hacer un acercamiento entre Estados Unidos y China en muchos aspectos. Es decir, que luego al final los documentos, tal vez, ¿no? Los documentos lo que te muestra como investigador lo que te muestra es que muchas veces no es la historia como nosotros creemos que ha sido, sino cómo realmente ha sido a través de esos documentos, ¿no? Yo creo que es una cosa maravillosa que tiene el poder ver los documentos ahora y tocarlos. Fíjate, hay otro detalle. Yo en mis años aquellos... Te marcó la época religiosa tuya. No, ya estoy hablando de otra época. En la época de los... De Monseñor, de que ya eras Monseñor. No, en la época de los... En la época de mis 19, 20 años, que tuve mucha relación con los javerianos, porque nosotros... Es peligroso decirlo así. Pero tus 19, 20 años era con Pío XII. Cállate. El caso es que yo tenía mucha relación porque nosotros teníamos un grupito de música, así tipo mocedades y tal, que ensayábamos en los javerianos. Uy, de... qué rojos. Bueno, totalmente. Pues todos estos javerianos, todos habían estado en China y nos contaban... que no se perseguía tanto a los cristianos en China en aquel momento. Yo, en aquella época... Claro, antes de la Revolución Cultural, luego fue terrible. Sí, claro, joder. Claro, pero todo aquello entonces a mí me importaba bastante poco, pero luego he ido atando cabos y me he dado cuenta de algunas cosas que me llamaron la atención en aquellos años. Luego también hay otra cosa también que está muy bien en el libro, y es que publico toda una lista de fuentes de información de la CIA dentro del Vaticano. Y era porque por la Ley de Seguridad Nacional... Estados Unidos tiene que tapar, que se dice mascarar, eso que esos rótulos negros que aparecen en los documentos, las fuentes de información estadounidense, el nombre de los agentes, no de la CIA, está prohibido revelarlos. El nombre de los agentes. El nombre de los agentes de la CIA, los operativos de la CIA. Pero lo que no han enmascarado son las fuentes de información de la CIA en el Vaticano. Entonces, claro, tú le puedes leer los documentos, la lista está conformada por los documentos, que dice, Monseñor tal me ha dicho, o Monseñor tal, o el nuncio apostólico me ha pasado tal información con respecto al Vaticano o con respecto a este gobierno, y están, bueno, tienes cantidad de fuentes de información de la CIA que sabían estos religiosos, altos cargos de la curia, y uno de los, me he encontrado con uno de los nombres en uno de los documentos como informador de la situación de Chávez, que se llamaba el nuncio Parolín, Pietro Parolín, que es el actual secretario de Estado. O sea, eso ya viene a ser un Batilix 3. Eso vendría a ser un Batilix 3, porque realmente la propia CIA quien revela quiénes son, que me parece sorprendente, claro, que hayan dejado sus fuentes de información abiertas. Hombre, sí, la verdad es que es un fallo enorme. De todas maneras, dentro de lo que es la CIA, lo que es el proceso de desclasificación de documentos secretos, ¿no tiene que cumplir unos 40 años, no, me parece? Depende. No, dependiendo del tema, ¿no? Tú sabes, bueno, de todas formas, los americanos, yo he aprendido leyendo tanto documento de los americanos, que los americanos te revelan información cuando a ellos les interesa, ¿no? Sabes que hace 7 años que hemos podido leer documentos del 11 de septiembre. La famosa carta del consejero de Seguridad Nacional a Condoleezza Rice, uno de los asesores de Seguridad Nacional a Condoleezza Rice, en el mes de enero del 2001, diciéndole, hemos detectado que nos va a venir un ataque de Al-Qaeda, posiblemente a una gran ciudad estadounidense. Y se reveló, y alguien lo ha revelado ese documento, supuestamente hasta dentro de 40 años no podría moverlo, ¿no? O sea, que es decir, que los americanos revelan luego información según les interesa. Yo he manejado informes secretos de la propia CIA y clasificados de secreto. Y además, está muy bien, porque te pone que el documento no lo puedes leer hasta el 2028, 2029. Y lo tienes ahora mismo yo encima de la mesa y lo tengo publicado en el libro. Es decir, que los americanos revelan información. Mira, Estados Unidos tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que tiene a la CIA. Y la cosa buena es que son la NSA. No, la cosa buena es que tienen absolutamente una cosa impecable, y es que ellos tienen prohibido destruir un documento oficial. Lo tiene absolutamente destruido. No es como en España, que quemamos documentos a toda velocidad. Aquí, cuando hay cambio de gobierno, lo primero que se hace además es destruir documentos en los ministerios. O que, por ejemplo. U ordenadores. U ordenadores, o discos duros. Y encima lo justificarlo. Sí, o que, por ejemplo, te dicen que, bueno. ¿Qué es lo normal? Habéis dado vosotros también, vosotros lo sabéis, que tú de repente llegas a un organismo público español y le dices, oiga, yo quiero revisar los documentos del año 27 hasta el año 42 con respecto a este tema. Dicen, no podemos dárselo. ¿Por qué? Si la ley de desclasificación de documentos marca los 50 años, ustedes tienen que desclasificar. No, es que claro, en este documento se habla de una persona que, claro, que a lo mejor tiene hijos o nietos, entonces está la ley de protección de datos. Y entonces los archiveros del Estado español dicen que, claro, que no te dan acceso a ese documento. Entonces tú te ves que esto es un país muy jodido para poder investigar. Muy reticente. Sí, porque se niegan absolutamente. Yo, uno de los documentos, yo me acuerdo, a ver si recuerdo qué documento fue, que terminé llamando. Ya me acuerdo. Esto fue en base a un programa en Cuarto Milenio con Iker, que yo dije que había un nazi repugnante llamado Gustav Winter. ¿Os acordáis? Y entonces salió un tal Gustavo Winter que me dijo que me iba a demandar por decir que su padre era un repugnante nazi, ¿no? Y entonces, bueno, ya. Aquello, claro. Mi papá no lo fue. No, él es canario. Menos mal. Gustavo Winter es canario. Esto va a traer cola también lo que estoy diciendo. Gustavo Winter es canario, ¿no? Y entonces, bueno, total que, claro, empiezo a investigar, ¿no? Te dio la pista, claro, te abrió la pista de esa forma. Bueno, es que claro, claro, si investigo a Al-Qaeda, investigo y sé por dónde es la gasolina, por dónde ha pasado Mohamed Atta por España, ten por seguro que voy a encontrar algún documento. Y entonces, pido desclasificación de documentos al Ministerio de Asuntos Exteriores español, el Palacio de Santa Cruz, ¿no? Y les digo que quiero ver toda la información relacionada con el señor Gustav Winter. Y quiero ver la lista de los 106. La lista de los 106 fue una lista enviada por los británicos a Franco, a Martín Artajo, que era ministro de Asuntos Exteriores, diciéndoles, régimen de Franco, queremos los aliados que nos entreguen a estos 106 tipos, miembros de la Gestapo, miembros de las SS, miembros del Auer, la inteligencia alemana, que estaban refugiados en España porque Franco les había dado asilo político, no de la persecución de los aliados, de la justicia aliada. Y en el 102 está Winter, Gustav, que es el tipo que tenía la famosa casa, casi, en la que os recordáis, en Canarias. Bueno, la historia terminó pues porque yo quería esa lista, que se supone que está desclasificada. Incluso Irujo, José María Irujo, gran amigo y jefe de investigación del diario El País, la había sacado en un libro, y de repente me dicen en el Ministerio de Asuntos Exteriores que no les da la gana entregármela. Yo tuve que llegar hasta, además lo digo abiertamente, el micrófono, tuve que llegar hasta Rafa Díez Callar, que era jefe de gabinete de Moratinos, gran amigo mío, para decirle: Rafa, tío, haz algo para que me entreguen el dichoso documento, cuando legalmente me lo tienen que entregar. Y él hizo sus movimientos, su levantamiento de teléfono, y misteriosamente me dieron el documento. Aquella, porque mucha gente preguntaba, ¿y qué pasó con la demanda? Pues nunca se llevó a cabo, porque yo descubrí en los documentos del Ministerio del Interior pues que el señor Gustav Winter había pedido, fíjate, lo que descubrí, si es que los malditos archivos que no se queman, descubrí en el Ministerio del Interior que el señor Gustav Winter había pedido al gobernador militar de las Canarias presos del campo Tefía 1 para picar piedras en su finca porque quería hacerse una pista de aterrizaje de su avioneta. Y tú te preguntarás, ¿y el campo de Tefía 1 qué era? El campo de Tefía 1 era donde Franco, la policía de Franco, enviaba a todos aquellos detenidos bajo la ley de vagos y maleantes. Todos los homosexuales que detenían iban al campo de Tefía 1 en España. Se les mandaba a Tefía 1. Y entonces Gustav Winter pedía homosexuales para picarle las piedras para hacerle la pista de aterrizaje. Y entonces mi abogado llamó a Gustavo Winter, al hijo, que es abogado también ahora en Canarias, y le dijo: oye, tenemos esto, ¿qué te parece? Que si seguimos adelante, que mi cliente está encantado de decirlo ante el juez. Y misteriosamente aquello desapareció, la demanda y todas esas cosas. Bueno, nos estamos apartando un poquitín, sí, bueno, bastante. Son del anécdotas, tema de anécdotas que nos pasan. De las investigaciones, claro, cosas que uno se va encontrando por el camino. Claro. ¿Querías comentarle algo? Sí, bueno, hay tantas cosas para comentar, desde luego que no nos va a dar tiempo. Pero bueno, una de las cosas reveladoras de tu libro, de este último libro, el libro negro del Vaticano, es esas influencias mutuas que tenía la CIA con el Vaticano. Es decir, se suministraban información unos a otros. Pero en concreto, en el periodo de Juan Pablo II, surge algo, en fin, una especie de crisis interna dentro de la Iglesia Católica, que es la teología de la liberación. Sí. Entonces, ahí, ¿qué influencia realmente tuvo la CIA para eliminar todos esos brotes de protesta, incluso para eliminar físicamente a alguien tan importante como el Monseñor Romero en El Salvador? Bueno, el gran acuerdo entre la CIA y el Vaticano fue que el Vaticano se iba a convertir en la vanguardia, en la punta de lanza de la lucha de la CIA contra el comunismo más allá del telón de acero en la Europa del Este, a condición que la CIA iba a informar al Vaticano sobre todos aquellos curas que estaban llevando a cabo, iniciando, porque era el inicio de la teología de la liberación. Hay que reconocer que el resultado para el catolicismo en Centroamérica ha sido desastroso. Ya casi el 30% de la población es protestante. Sí, y en Brasil están ya están teniendo, por el 40 ya, ¿no? Sí, en Brasil eso ha sido desastroso por haber erradicado la teología, claro, de la liberación. Claro, claro, convirtieron, sí, abrieron a los grupos evangélicos el campo que entero. Eso cometió un error, pero error que llegó. Y luego lo que sí es muy importante es el asesinato de Monseñor Romero. Es muy revelador un documento que envía un agente de la CIA, de la estación CIA El Salvador, que lo envía al Angli, está publicado, donde dice que Monseñor Romero pidió una audiencia con Juan Pablo II, donde llevó una carpeta con todos los desmanes que estaba llevando a cabo los escuadrones de la muerte en El Salvador contra población civil, ¿no? Y él llevaba toda una carpeta con todas las denuncias, nombre con nombre, de toda la gente que habían desaparecido. Y Juan Pablo II no lo recibe. No, decide no recibirlo. Y lo recibe Casaroli, que era su secretario de Estado. Una carpeta caliente, quemaba un poco, sí, esa carpeta. Sí. ¿Eh? Y fíjate qué curioso. El agente de la CIA dice a Langley, está en el documento, el sumo pontífice no ha recibido en audiencia a Monseñor Romero. Esto va a ser la luz verde para los escuadrones de la muerte para que ejecuten a Monseñor Romero. Y el siguiente telegrama de este agente de la CIA es, efectivamente, acaban de matar a Monseñor Romero. Y bueno, tú sabes que Juan Pablo II odiaba, tenía entre ceja y ceja a dos grandes religiosos de la teología de la Iglesia, Monseñor Romero y Samuel Ruiz, el arzobispo de Chiapas. lo tenía entre ceja y ceja, y porque los calificaba de rojos, de comunistas. Y Leonardo Boff no estaba por ahí metido. Leonardo Boff también. Claro, también, pero Leonardo Boff fue ya luego, ya un poco posterior. Claro. Digamos que Monseñor Romero fueron el gran, Monseñor Romero fue el gran símbolo del inicio de la teología de la liberación, y Samuel Ruiz también, que lo odiaba. Es más, él llega a México, Juan Pablo II llega en visita a México y no recibe a Samuel Ruiz cuando está el pleno conflicto de Chiapas, la revuelta zapatista. Es decir, que Juan Pablo II, yo la verdad es que no entiendo muy bien cómo lo han beatificado ese hombre. Bueno, y además... Sorprendente. Y el caso de Ignacio Ellacuría, ¿cómo fue más o menos también? Esto pues me tocó a mí un poco de cerca. Ignacio Ellacuría también, yo publico todos los documentos respecto al tema de la Anunciatura en El Salvador, donde el Vaticano lo que hace es... a veces dicen que es más peligroso el silencio que el grito, ¿no? Yeah. Y el Vaticano, con el caso de los jesuitas asesinados en El Salvador, en la UCA, en la Universidad Centroamericana, están los documentos de la CIA donde dicen también que ha sido todo un tema de los escuadrones de la muerte. Y además lo más gracioso de todo es que los de la CIA ya empiezan a dar nombre de los que formaron parte del escuadrón de la muerte que mataron a los jesuitas. Cuando luego salió, ya sabemos que ya posteriormente, pasados muchos los años, salieron, se revelaron la fuente de información, fueron condenados, fueron absueltos por la ley de perdón que llevó a cabo el gobierno salvadoreño, y nunca se condenó absolutamente a nadie con respecto al asesinato. Y luego, curiosamente, tampoco el gobierno español de entonces, tampoco, ni el de ahora, ni el de entonces, ni el de entonces, ni el de entonces, ha pedido responsabilidades algunas internacionalmente. Bueno, y para terminar, aunque continuaremos con otras secciones y luego a ver si nos da tiempo a algo más, pero sí que me gustaría que hicieras un pequeño comentario sobre, estamos hablando de Juan Pablo II, y... que no es santo de mi devoción. Que no es santo de tu devoción, ya nos ha quedado claro, pero en su mandato... religioso coincide con el triunfo de un sindicato en su país, del sindicato Solidaridad, ¿no? Entonces, al igual que hoy en día se teme por otras partes con Leche Valesa, al igual que hoy en día se teme o se temía que la primavera árabe provocara en cascada digamos un resultado mucho peor, en aquella época con Solidaridad pasaba lo mismo. Si ganaba Solidaridad, se temía que eso también afectara a todo lo que era la zona de los Balcanes, Lituania, Estonia, Checoslovaquia, etcétera. Les preocupaba, a los americanos les preocupaba Polonia, la línea de ataque de los americanos para acabar con el comunismo fue Polonia y luego Checoslovaquia, porque había dos grandes líderes, que era Walesa y que era Václav Havel, porque los de la CIA... tenían miedo, tenían pánico de ayudar a una revolución y que llegara algo peor que el propio comunismo. Entonces, que tenían que controlarlo. Además, es muy curioso porque tú sabes que una de las primeras personas que recibe Juan Pablo en el año 78, cuando es elegido papa, recibe un tipo muy oscuro, que la propia historia lo define como un tipo muy oscuro, se llama Vernon Walters, que era el subdirector de la CIA bajo John Casey, William Casey, que era el jefe de la CIA de Ronald Reagan. Ronald Reagan, aparte de que tenía... era un hombre muy religioso, Ronald Reagan, y además mucho más después de sufrir el atentado, que él decía que era muy similar y el mejorar su salud con respecto al atentado que sufre Ronald Reagan, decía que eso le igualaba mucho al atentado que había sufrido Juan Pablo II. Sí. Y por eso él tenía como una especie de hermandad espiritual con el propio Papa. Y luego había tres tipos muy oscuros que son los que manejan toda la información con el Vaticano, que fueron enlaces directos. Es más, ellos entraban en el Vaticano y entraban directamente a ver al Papa, sin ver a Casaroli. Uno era William Casey, que era el director de la CIA, otro era Vernon Walters, el general Vernon Walters, que era subdirector de la CIA, y el tercero, que era el gran enlace entre el Papa y Lech Walesa para distribuir los fondos que daba la CIA al sindicato Solidaridad a través del Vaticano, era un tipo que se llamaba Zbigniew Brzezinski, que era consejero de Seguridad Nacional de Ronald Reagan. Era de origen polaco, hablaba en polaco con el Papa, y era el hombre que llevaba el dinero realmente desde la CIA al Vaticano, pasando por el Vaticano hacia el sindicato Solidaridad. Bueno, vamos a dejar el filandón aquí, aunque seguimos hablando, por supuesto, del papado, seguimos hablando del Vaticano y también, por supuesto, de los servicios secretos. Radio 4G FM, una pequeña muestra de lo que encontrarás en radio4g.com. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Casos extraños y extremos. Don Fermín Mayorga, muy buenas noches. Muy buenas noches, don David Santillella. Hola, bueno, Fermín. Aquí un abrazo estamos... para todos, un abrazo para todos. ¿Qué tal, Fermín? Sí, sí, la noche bien, además bien. Está animada porque estamos hablando de esos servicios secretos, de esas informaciones, de, digamos, de esas intrigas, asesinatos, bueno, documentos secretos, etcétera, que, bueno, los papas y por ende también el Vaticano, pues se han ido desarrollando a lo largo de la historia y sobre todo en este último, en los dos últimos siglos, ¿no? Pero los servicios secretos, como decía al principio del programa, a lo largo de la historia también fueron empleados en otras épocas, estamos hablando pues de los siglos XIV, XV, etcétera, por la Iglesia Católica, como por ejemplo podían ser una de ellas que hemos hablado aquí en el programa, que fue la Garduña. Pues sí, sin duda alguna, aunque se suele decir de ella que es una, digamos, una de esas sociedades secretas de la que no existen documentación para poderlo probar, pero tampoco existieron documentos de la condena de Galileo o Galilei hasta hace 500 años, ni tampoco del proceso de los templarios hasta hace prácticamente 500 años después, ¿no? Por lo tanto, los documentos de la Garduña deben de estar en algún sitio a buen recaudo, ¿no? Porque, lógicamente, la obra, la misión que desarrollaban en el territorio nacional, en el territorio español, era precisamente el de asesinar, ¿no? El de ir a buscar a determinadas personas y, sobre todo, gente con un nivel económico importante, y hablamos de judíos, hablamos de personas que abrazaban el Islam, es decir, moriscos convertidos, y sin duda alguna siempre detrás iba a estar la mano de la Iglesia a través del Santo Oficio, es decir, la Inquisición era la que de alguna forma iba a impregnar, iba a upar y a ensalzar a estos garduños que sin duda alguna, bueno, pues fueron muy importantes en su historia, ya que duraron prácticamente casi 500 años, ¿no? Hasta el 1827 prácticamente están ahí, según se data. Pero, sin duda alguna, la Garduña, en principio, y según cuentan algunos historiadores, bueno, pues se fundó en Toledo allá por el 1412, ¿no? A partir de diversas bandas incontroladas que asaltaban y robaban, bueno, pues las casas de las personas que ya hemos indicado. Después, digamos, en la época que de Benedicto XIII, ¿no? En esa época, sí. Había Benedicto XIII, estaba en Peñíscola. Sí, Benedicto XIII, que nunca nos olvidemos que todo este tipo de asociaciones, de sociedades, estaban de alguna forma también consagradas y bendecidas por el Vaticano, ¿no? Desde el inicio hasta el final, como otras que podemos hablar de ella en un momento determinado, ¿no? Y bueno, pues después se había desarrollado mucho en Sevilla, ¿no? Hacia donde iban a parar precisamente pues las perlas, las gemas, las esmeraldas, el oro, la plata de la recién conquistada América, y precisamente para ellos eso era algo de mucho valor que había que intentar, bueno, pues sacar tajada para que, bueno, pues las arcas de color carmesí del Santo Oficio, de la Iglesia en definitiva, bueno, pues también se fuesen nutriendo de esa realidad, ¿no? La cúpula estaba formada por un directorio secreto de altos protectores, ¿no? A los cuales solo, bueno, pues tendrían acceso el hermano mayor o gran maestre, que así se le denominaba, un personaje de alta condición social que solía manejar, bueno, pues los hilos, y tiene a sus órdenes pues diferentes personas, ¿no? Diversos capataces, sobre todo uno por cada ciudad, ¿no? Y cada capataz dirigía, digamos, a dos tipos distintos de malhechores, ¿no? Estaban los punteadores, que eran principalmente los asesinos y los matones, los floreadores, que eran, bueno, pues los ladrones, y por debajo de cada uno de estos punteadores y floreadores estaban también las prostitutas, las sirenas, que de alguna forma, bueno, ellas se dedicaban pues a sacar información a determinadas personas, ¿no? Con las que tenían cama, y bueno, pues estaban también los postulantes, ¿no?, que eran aquellas personas que de alguna forma, bueno, pues estaban intentando llegar a ser, pasar un rango superior y poder estar ahí también contra, más cerca, ¿no?, de lo que sería el gran maestre en este caso. Y luego estarían, por último, un poco, bueno, pues los soplones, los chivatos, las coberteras y esas sirenas o prostitutas, como ya hemos indicado, ¿no? Pero sin duda alguna, la Garduña, sobre todo, tiene una leyenda, una historia que en Italia todavía hoy está vigente. Además, vas a la parte sur de Italia, Sicilia, donde precisamente está la camorra y está todos estos grupos mafiosos, que dicen que el inicio de esa camorra y de toda la mafia italiana precisamente nace con la Garduña, ¿no? Porque fueron tres hermanos españoles, un tal Oso, Mastroso y Carcasnoso, que, bueno, se desacercaron por aquellos lares huyendo de la justicia aquí en España, y parece ser que estos tres hermanos, bueno, fueron los que crearon realmente la mafia italiana. Así al menos se cree en la parte sur de Italia, sobre todo cuando Nápoles y toda esa zona pertenecía, ¿no?, al territorio español y estaba controlado por este país. Por lo tanto, estamos hablando de una organización seria, contundente, que sin duda alguna, bueno, pues hizo de las suyas, ¿no?, en un momento determinado, con unos fines muy muy muy muy asequibles para ello, ¿no? En definitiva, era la pela, el dinero, sobre todo, bueno, pues para tener esa cobertura que debería de tener el Santo Oficio o la Iglesia Católica para sus fines, ¿no? Pero Fermín, entendiendo un poco lo que estás comentando, quiere decir que la Garduña, aparte de ser una banda de facinerosos que hacían sus tropelías, ¿en algún momento la Inquisición los utilizaba para hacer los trabajos sucios? Pues sí, es más, hay incluso personas que llegan a decir, ¿no?, que, por ejemplo, los emparedamientos de muchísimas personas en muchísimas iglesias que aparecen a veces, ¿no?, como en Llerena, por ejemplo, hay unas momias que aparecieron en Llerena en 1975, pero como estaba en Nacional Catolicismo vigente, precisamente, bueno, pues se tapó todo eso y no se le dio, bueno, pues el ardí que tenía que tener, ¿no? Y ahí aparecieron justamente lo que es el campanario de la iglesia, pues 50 o 60 momias en una actitud completamente, bueno, dantesca, ¿no?, porque se le veía la cara de sufrimiento a todas ellas. Y precisamente yo, hablando con la directora del Museo Romano de Mérida, que fue la primera arqueóloga con 19 años en su día que presenció, ¿no?, las momias y las caras de esas personas, me dice: Fermín, te puedo asegurar que yo lo que vi fue horror. Dice: aquellas personas no habían muerto de muerte natural, habían sido emparedadas vivas, ¿no? Bueno, pues esta función la desarrollaban a veces la Iglesia Católica para hacer desaparecer a ciertas personas, sobre todo porque a la Inquisición también lo que perseguía eran las haciendas, ¿no?, de muchísimos herejes, y a veces había personas que no se podían, digamos, bueno, pues detener, porque no había ningún tipo de información sobre ella, sobre judaísmo, sobre islam, etcétera, y a veces, bueno, pues hacían desaparecer a esta persona, y a partir de ahí, bueno, pues la Inquisición entraba al trapo, porque a lo mejor un hermano o un padre pues sí había sido condenado por la Inquisición, con lo cual era único ese ser, el que quedaba vivo, pues iban a por él para poderse quedar con esas haciendas, ¿no? Fermín, una preguntita, sí, porque mira, el tiempo ya se nos va terminando, además es muy importante porque yo creo que es un aspecto muy poco conocido de la Garduña, y es, sabes que la Garduña desaparece evidentemente con Fernando VII y con el absolutismo, pero ¿hay algo que suceda a la Garduña? ¿Hay algo que de alguna forma refleje ese tipo de actividades secretas? Pues sí, por ejemplo, hay otra sociedad secreta española que precisamente sale, ¿no?, a colación, y es la Asociación del Ángel Exterminador, ¿no? Mira, como una película de Buñuel. Claro. Sí, precisamente. Es el nombre de una sociedad secreta española que era absolutista y clerical del siglo XIX, cuya existencia, bueno, pues se tiene aún por no confirmada o hipotética, ¿no? Pero estamos hablando del tema de los documentos, que cualquier, por ejemplo, logia masónica o cualquier institución de ese tipo, pues nunca va a tener los documentos ahí para que lo vea cualquiera, ¿no? Porque nunca se sabe qué es lo que se cuece detrás de esas paredes, ¿no? Por lo tanto, el Ángel Exterminador también estuvo ahí presente, y es más, se llega a decir que fue el culpable de que precisamente, bueno, pues a este señor, al maestro que fue condenado por la Inquisición, el último condenado, precisamente fuesen ellos los que de alguna forma, bueno, pues empujasen, ¿no?, para que el maestro, que no me acuerdo del nombre, fíjate, se me ha ido de la mente, el último condenado de la Inquisición, Ripoll, lo que se llamaba, bueno, pues fuese condenado por el Santo Oficio, ¿no? El maestro Ripoll, sí. Bueno, pues Fermín, el tiempo se nos escapa de las manos. Muchas gracias por tu intervención. Y bueno, esperemos que la Garduña, pues como se suele decir, no vuelva a la actualidad. Pues no, porque mi madre me decía, cuando yo le quitaba algún trozo de pan, si quería se diera cuenta, o algún trozo de chorizo de la matanza, fíjate lo que estoy contando, allí en Extremadura, me decía, eres un garduño, ¿no? Por lo tanto, fíjate cómo aún hoy en día todavía hay matices por ahí que están rodeando sobre ese tema. Bueno, eres un diablillo. Diablillo, vale, pero garduño ya son palabras mayores. Muy buenas noches, Fermín, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, un abrazo. Faltan apenas 8 minutos para terminar el programa, pero sí que nos resistimos a hacerle la pregunta a nuestro invitado, a Eric, ya que estamos hablando de la mafia italiana. ¿Cuál ha sido esa relación entre el Vaticano y la mafia? Bueno, durante el pontificado de Juan Pablo II fue... hay dos etapas del pontificado de Juan Pablo II. Primero, cuando... el Banco Vaticano, sabemos toda la historia del Banco Vaticano, que dio muchísimo apoyo a las cuentas de muchos miembros de la mafia dentro del Banco Vaticano, del famoso IOR. Posteriormente, cuando hay ataques, empieza a haber ataques de la propia mafia contra religiosos en la zona de Nápoles, en la zona de Calabria, Reggio Calabria, en la zona de Sicilia. Y hay un momento, en un punto de inflexión, en el que el Papa Juan Pablo II da el famoso discurso contra la mafia. Incluso dice que no es cristiano y no es de cristianos, porque el problema que hay en Italia es que, claro, los máximos líderes de la mafia son católicos, ¿no? Practica la religión católica. Entonces, claro, llega un momento de inflexión en el que se denuncia eso. A partir de esa denuncia pública hay una contraofensiva de la mafia, que ahí ponen varias bombas en iglesias, alguna de ellas en Roma. Creo que hay un... fallece un peatón o una mujer, creo que era, fallece en Roma con una de las explosiones de una de las bombas, ¿no? Posteriormente aquello se calmó, la relación luego de la mafia ha continuado pues a través de las cuentas en el Banco Vaticano. Yo ahora estoy llamado a declarar a través del juez antimafia de Trapani, porque en el libro mío de los cuervos del Vaticano hablaba de que el Matteo Messina Denaro, el presidente de la cúpula de Cosa Nostra, había utilizado a religiosos de Trapani para blanquear capital, blanquear dinero en las cuentas del Banco Vaticano, ¿no? Es decir, que ha sido, por un lado, públicamente se le ha dicho que no a la mafia, y luego, por el otro lado, también se le ha permitido tener cuentas numeradas en el Banco Vaticano. Y ahora la última declaración ha sido el Papa Francisco, más recientemente, que en una visita a Nápoles, él hace un discurso absolutamente valiente y abierto contra la mafia y el crimen organizado. De hecho, Girardi Creto creo que también, ¿no?, recibió órdenes un poco de presionar a Benedicto XVI para que, en fin, eliminara un poco ese blanqueo de dinero que estaba haciendo la mafia con el dinero. Hay un informe espectacular de la CIA que tiene aproximadamente unas 70 páginas donde habla la CIA, de los analistas de la CIA, de la estación de la CIA en Roma, hablan de las relaciones entre la iglesia en diferentes lugares de Italia y cómo en muchos... Claro, estamos hablando es que la iglesia es muy amplia, es desde el Papa, pero luego hay también pequeños sacerdotes que están dando apoyo a la mafia en muchos puntos, y el verdaderamente es demoledor el informe de la CIA. Y vamos ya brevemente como despedida. Es muy pronto como para poder decir grandes cosas sobre el pontificado de Francisco, pero sí es cierto que, bueno, pues desde Edward Snowden lo que hizo fue sacar a la luz pues muchas de esas investigaciones que la NSA desde el acuerdo UCUSA hasta ahora pues ha ido haciendo con la red Echelon, con el FBI, con Carnivore, etcétera, ¿no? Pero sí que la NSA, sobre todo, estaba especialmente interesada en ver qué ocurría con ese tránsito que, en definitiva, fue elegido Francisco, y fue siguiendo constantemente todo lo que fue esa elección, y ha ido saliendo cosas a la luz. Sí, además hay documentos sobre ese tema muy... Hay hasta documentos divertidos en el libro, ¿no? Por ejemplo, a los analistas de la CIA, sí, efectivamente están los documentos donde se muestra que la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, espió principalmente a los cardenales americanos que fueron al cónclave donde se elige a Francisco, ¿no? Pero luego hay documentos muy, la verdad, son divertidos cuando los lees, que a la propia CIA les sorprende, por ejemplo, que ningún cardenal tenga una cuenta de email oficial, o que, por ejemplo, dicen que solamente el padre Lombardi, que es el portavoz vaticano todavía, es el único que tiene una Palm. Un teléfono inteligente, ¿no? Sí. Entonces le sorprende mucho a la CIA. Por eso dice la CIA que es muy difícil espiar. La propia CIA en Roma dice que es muy difícil espiar a los cardenales cuando no utilizan las comunicaciones porque no tienen ni cuenta de email oficial. Ya. Nada, una pregunta. Estamos ya a final de tiempo, pero bueno. Sí, un minutito. Totalmente. Rápido. La importancia de esta entrevista, porque va a ser de las pocas entrevistas ya que vas a conceder. Vas a dejar de escribir. Sí. Después de 27 libros de ensayo, de 4 novelas, no quieres escribir ya más. No vamos a entrar en tus razones. Vas a dedicarte a viajar. Ya has viajado, de hecho, y ahora en abril creo que llevas a unas cuantas personas al Polo Norte. Me llevo a 8 chavales que tienen cáncer, a 8 adolescentes, a 4 chicos y 4 chicas. Me los llevo al Polo Norte en el mes de abril-mayo. Después, en el mes de septiembre, me llevo a Patagonia a 10 niños en exclusión social. Algunos de ellos viven en las 3.000 viviendas, en la Cañada uh-huh. Real. Y en el mes de noviembre atravieso el Atlántico en un velero con 5 mujeres que han sufrido cáncer de mama. A eso me voy a dedicar, que es mucho más divertido. Increíble. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, falta apenas un minuto y medio para que den las 12 de la noche. Eric Frattini, amigo, muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros en la escóbula de la brújula. El placer absoluto de estar aquí con vosotros y que nos volveremos a ver y volveremos a hablar. Por supuesto. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. Pues muy buenas noches, David, y un poco glosando todo lo que ha dicho Eric, vale más por lo que callar que por lo que ha dicho. Sí. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches y espero ver a muchos de los oyentes en Guadalajara. Hombre, claro, el día 12, pero eso será el sábado que viene. Muy buenas noches, Maese. Muy buenas noches, y qué pena que lo dejes, porque van a acelerar a los Maeselix. Bueno, él sigue el camino de ya iniciado en el Kilimanjaro, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a todos vosotros, queridos escobuleros, oyentes, por habernos acompañado durante estas 2 horas de programa. Un día más, para finalizar, os recuerdo pues nuestras redes sociales, nuestra página web, laescobula.com, en Twitter, @escobuleros, y nuestra página oficial en Facebook, La Escóbula de la Brújula. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima.